Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 480, grabado el lunes 11 de agosto del 2014. 14. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y de cómics también. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Tenemos a Rampage. Hola, hola. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy especial tenemos aquí también a la masita de Behavior, que nos está haciendo un baile exótico. ¡Grabar! Hoy trajo una culebra, mira cómo... Ah, ¡uy! No, uy, soy yo. Ya no, mira. Hasta asco me dio. Pero sí tiene colores como que de coral, ¿verdad? Yo fuera el médico. Sí, sí. Esa coloración rara, no. Esas escamas, sí. No creo que sean normales. Sí, hasta cascabel tiene. Suena, mierda. Chiquilín. Con los huevos. Como cascabelito. Por algo le decían Pedro el Escamoso. Hace fricción, ¿no? Sí. Ay, no. Bueno, pues ya le tocó el piripi a Bertomán. Y ahorita se acerca para ir con los productores ejecutivos. Son también miles. A acariciarles a ellos sus respectivos pirispispis. Señoras y señores, los productores ejecutivos muy gentilmente patrocinaron este episodio. Y ellos son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y, como siempre, nuestro amigo del alma, Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias, amigos, por patrocinar el show. Gracias a ustedes que podemos pagar el hosting a donde está donde están todos los episodios. Y es por eso que los pueden bajar súper rapidito todas las semanas. Vamos a empezar este show, este episodio muy especial, con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Uy, me va a doler. El box office. La número 5 que bajó desde la posición número 2 es Lucy. In the sky with no, esa es Lucy con Scarlett Johansson. Oh. Esa ya lleva 97 millones y costó 40. La número 4, el viaje de 100 pies. Viaje de 100 pies. O sea, no, the 100 foot journey. No de un 100 pies así insecto, sino que es de 100 patas. Que sonaba una de miedo. Mira, un 100 pies gigante. A juzgar por el póster que está viendo Omar, como que es un medio guaca, artsy. La película es fea. Es un drama. Un dramón. Bueno, entonces esa hizo 10 millones y costó 22. Pero, o sea, ¿es alguien que tenía 100 pies o eran 50 gente o era que iban a moverse 100 pies? Tenía que caminar 100 pies y eso es toda la película. De ahí la número 3. Pero es un drama. Pero es que, quizás en carbón. Ardiente. 100 pies, bien, pero... Sobre Legos. Bien. No, dijimos drama, no terror. Sí, por Duar, favor. Así sí. Bueno, eso va a cambiar nuestras ¿No vidas. ¿No te acordás la película El Centipede? El fulano que... El científico loco que cose a varios... El Human Centipede. Bueno, de ahí está Hacia la Tormenta, o Dentro de la Tormenta. Sí. Into the Storm, esa hizo 17 millones. Primera semana. Es un debut. ¿Qué? ¿Eso es como Twister o sí? Ajá, igual que Twister. Action thriller. Sí. Bueno. Fíjate que eso ni siquiera estaba en el radar. Sí, no, tampoco. En el radar de tormentas. Sharknado 2. Espérate que ese tico se ganó el... No estaba en los pronósticos ir a ver eso. Hubiera jugado Moisés Urbina. El que da el clima aquí en El Salvador. Pero no vayan a cometer el error de ver Sharknado 2. Ah, ser mejor que esto. Yo la vi. No vi Sharknado 1. Que le he visto la 1. Sí, yo estoy esperando ver la 2 así. Sí, sí. No. Al mismo tiempo. Y sale en esa pantalla. ¿Sale Will Wheaton en la 2? No, pero no vi a Will Wheaton. Vi al tipo que sale en Beverly Hills 90-210, que era el que era amigo de Brandon. ¿El Priestley? No, el otro. El colochito rubio. El colocho rubio, ok, ok. Okay. Ese es el todavía tipo de esa movie. Ah, el marido de la Megan Fox. El marido de la esposa. ¿El marido de la Megan Fox? Ah, no, el otro es el marido de la Megan Fox. Él sale en esa el bichito, movie. que estaba bichito en esa serie. Bueno. Véanla, es tan mala que buena. La número 2. Guardianes de la Galaxia. Malditos. Se hizo 42 millones, cayó 55% con respecto a la semana pasada. I am Groot. Bajó bastante, ¿verdad? Pero la semana pasada es la segunda semana. Ah, ok. Esta es la tercera semana. Sí. Esta es la segunda semana. Sí. Pero posible. No se sienta tan mal que ya lleva 176 millones. Sí. Okay. De 170 que costó. En dos semanas. En dos semanas. Y solo en los Estados Unidos. Sí, no, que, o sea, de que ya aseguró la doña, la aseguró. Sí, sí, sí. Va, de ahí el debut de la semana, el debut geeko, perdón, de esta semana, es Las Tortugas Ninja, producida por Michael Bay. ¡Le ganaron Las Tortugas! Esa hizo 65 millones. Mira, a mí me sorprendió millones. Eso realmente. Costó 125. Sí, en Rotten Tomatoes tiene 19%. Es que mira, es que eso es lo que te decía, que en uno de los reviews... 6 estrellas. En uno del... Pero contra 19. Los Guardianes tienen 9 estrellas. Es que cabal, es el tipo de películas que, así como decía en uno de los reviews que yo leí, que aunque el bicho la hizo recontrapedazos, él dice, puti, lo que más me duele es que yo sé que va a ser una cantidad de dinero increíble, pues. Y qué bien que sacaron sus costos y que le esté yendo bien a la película. Pues hay que verla para ver si realmente vale la pena, aunque sea verla. Pero para que veas... Esta es una de las que vamos a ver por honor, por así, servicio fíjate, social. Fíjate que yo estaba más emocionado. O sea, yo realmente sí quería ver esta película. Yo no. Pero después de estos reviews tan desastrosos que ha tenido... pues sí, lo que te estaba comentando ayer, Tico Man, que había un tipo que hasta la dijo, miren, ¿se recuerdan de la primera película de Las Tortugas Ninja? Y después hubieron dos o tres sequels. Ajá. Esta es tan mala como esas sequels. Puto, o sea, la hizo pedazos. Mira, aquí está nuestro amigo Jair, que nos mandó un... sin spoilers, dice sus impresiones de Teenage Mutant Ninja Turtle. En general está buena, dice. Se siente como una película buena de acción. La historia está forzada. El diseño de los personajes es mucho mejor, sobre todo de Splinter, dice. Megan Fox no actúa ni en defensa propia. Ay, Dios. Pero la pregunta que en verdad es lo peor de la película y el taco de ojo sirve. Puto, o sea que no sale en bikini. No. La secuencia de acción a puritito estilo de Michael Bay en Transformers. No se entiende nada. Eso iba a preguntar. Hay un par de joyas rescatables. O sea, no, pero entender. Por lo menos aquí puedes aludir a que, bueno, son cuatro tortugas idénticas, solo por el color se distinguen. Sí. Pero ¿y será mejor que la última de los Transformers? Fue agradable ver una vez más a las tortugas, pero sí se necesita aún darle una pulida al concepto para que crezca bien la franquicia. Así que eso es lo que nos mandaron. Gracias, bueno. Jair. Vamos a ver cuánto se mantiene en la siguiente, segunda semana. Yeah, pero fíjate que con todo y eso, las estadísticas para Guardianes son muy buenas. Mm-hmm. Es el mejor segunda semana de una película de verano. Sí. De lo que va del verano. Es el mejor película del año que lleva recaudado en 10 días. Hizo la mejor recaudación de un miércoles. Yeah. De miércoles. Mm-hmm. Para el año. Miércoles. Mira, esa... Así que... Y tiene casi tres veces lo que la siguiente película del listado. Y si no hay ningún estreno interesante esta semana, ¿quién quita que retome el primer lugar? Porque con esos reviews las tortugas van a caer de picada. Mira, hablando de eso... Mira, lo que pasa es que yo creo que igual las tortugas tienen el lo mismo que les pasa a las películas de Pixar, que los bichitos las van a ver y las van a ver otra vez Este verano no hubo nada de Pixar, ¿verdad? ¿Cómo? Este verano no hubo nada. No, la de Planes 2. Planes, Dios, era... Pero es que ese lo contamos con... Mala, mamá. Yo la fui a ver, pues, no. Me suena que igual que uno que era película, la uno que era película para televisión y la sacaron al final para cine. Era película para teléfonos inteligentes. Aunque lo que te decía era que sí, la calidad de los graphics mejoró y del detalle estaba bien hecho. Lo que pasa es que la historia es como que no es para... Mira, no sos el mercado meta porque mis sobrinos... Le encantó. Todavía están hablando de la movie. Wow. Que mira, que fue ladito, que sí, que no. Y yo, no la he visto. Anda, llévalo a ver Guardianes de la Galaxia, hombre. ahí bien dormido. Yo llevé a Luz, llevé a Luciana, ajá, a mi chiquitina. Le encantó la película. ¿Cuántos años tiene? Seis. Seis. Y te apuesto que fue por Rocket. Le encantó Groot. Ella salió enamorada de Groot. Ah, de Groot. Ah, de Groot. Sí, es que es el que baila. Ajá, al final. Es que la escena del final quizás es la que le... Enamoradísima de Groot y el raccoon le gustó también, pero Groot era su favorito. Ey, mira, qué chido. No me lo hubiera esperado. ¿Qué hijo de Groot? Mira, hablando de películas que pegaron bajones. Ajá. Por favor, a la parte del micrófono, ¿no? A la llave. Sí. Pues sí, entonces la que fuimos a ver con Britomag ayer fue Hércules. Hacemos un mini review de Hércules. Pues sí. Que ya por Twitter nos habían dicho no la vayan a ver, pero aquí también somos dedicados. Sí, claro, es que teníamos que tomar. ¿Sí? A ver. Take one from the team. Pues sí. Entonces. Mala. Mira, fíjate que no. O sea, es una película de acción. Ajá. Obviamente no esperes que La Roca actúe mucho. Ajá. O bien. Pero, sin embargo, la película, no me arrepiento de haberla ido a ver al cine. La masita, tiene buenas masitas, porque la mamá de Hércules, que sale un ratito. Sale en un flashback, la mamá de Hércules, la mamá estaba. Que hasta se le baja el tirantillo. Cuando... Ajá, que el Hércules le jale un tirante. Ajá. Y vos decís, es un héroe. Ya me cayó bien. De ahí la atarantada, ¿cómo se llama? Atalanta. Puta, qué bien está esa bicha. Sí. Esa que estoy viendo la filmografía ha salido en una película. Esta. Que es la de Hansel y Gretel. Ah, pues ya salió en dos. Ah, la de Hansel y Gretel. No, pero la de Hansel y Gretel era una de la Horny. La Horny Witch. Era una de tantas brujas que se quiebran, ¿eh? Y la bicha que era la que como que le estaban tirando que al final se iba a quedar con Eugenia. La reina, no sé qué putas. Esa... Está bien guapa, las dos están guapas. Sí, no, está bien pecaminosa, bien pecosa. Buenas acciones de... La pecosita y la Ingrid Bolso Verdal. Ah, la Bolso, sí. Uh-huh. Sí, esa... Está fíjate que en las fotos que yo he visto en internet de esa bicha, no se ve fea, pero es que yo creo que era el look que le habían dado con el traje y todo en la película. Que el comentario de Brito Mann es que esta bicha sería una Wonder Woman. Que así, o sea, así quiero ver a la Gal Gadot. Uh-huh. O sea, así como está viendo esta bicha. Haciendo exactamente lo que está viendo es de que esta movie costó 100 millones. ¿Es película de acción? Es de acción, sí. No, o sea, llevo a mi esposa y me va a putear por haberla llevado. Gracias a Dios, no la fuiste a ver. Okay. Te salvó. Okay. Estoy viendo que la movie costó 100 millones, pero no se notan. O sea, se ve como un episodio bastante bueno de alguna serie, tal vez de HBO. Ah, no, hombre. De las aventuras de Hércules. Con una... Sí. Con Miguel Sorbo. Es que, fíjate que esto es lo malo. De que... O sea, creo que ya lo había mencionado antes, de que yo estaba medio interesado en la movie porque en el trailer se veía puta contra la Hidra, el león de Nemea y el jabalí del no sé qué putas. Son los 12, las 12 tareas. Que son las 12 labores. Ajá. Pero eso son... flashitos sacados de los primeros 5 minutos de la movie, porque están contando como que, hey, esta es la leyenda de Hércules. Ajá. ¿Verdad? Y de ahí soap opera. Pero inmediatamente le cortan y te revelan de que esa leyenda era cuentos que la Mara decía, así como que habían agrandado las hazañas de Hércules, porque Hércules era un tipo fuerte y muy hábil para pelear y todo eso, pero no se había quebrado un monstruo de 12 cabezas, sino que eran tipos con máscaras de serpiente que eran que así asustaban a la mar. Pero lo que sí, o sea, eso te diré que a mí me... O sea, era un humano que le habían agrandado las historias y que ellos impulsaban eso como para que le tuvieran miedo, para vender merchandising, porque vendían camisetas. Para cobrar fíjate más. Que prácticamente sí, porque era un mercenario para que la Mara lo contratara. Ajá. Pero a mí eso sí no me gustó mucho porque... Pues sí, eso es lo... Porque... Le quita lo de fantasía, entonces... Ajá, o sea, yo hubiera creído que así, es el semidios. No sé, pues, o sea, y sentí casi lo mismo que sentí, que tampoco me gustó, en Thor, en las nuevas películas de Thor, que te dejan así como que, bueno, ¿y es un dios o no es un dios? ¿O es un extraterrestre súper fuerte que la raza es así? Pero en esta, en Thor, por lo menos, tal vez un alien con tecnología avanzada que no la distingue de la magia. Uh-huh. Pero igual tiene el martillo, igual pues sí, hace hechizos, todo, ¿eh? Igual, o sea, tiene todo lo... Pero aquí es... El Tarco se le pone Miguel Sorbo. Kevin Julius. Kevin. yo sabía que Kevin. Kelvin. Kelvin Sorbo. Gracias. Kelvin Sorbo. Pero en esta... ¡Ah, Hércules! Y vaya, así medio levantan a su estatua por ahí. Y se ve así que te paseaste ya en la película, ya, las pocas ganas que tenía de verla aquí a 6 meses. Le contamos el gran hoyo que tiene, literalmente el hoyo que tiene al final. Mira, tiene miles de hoyos, pero ese es... Mira, es que al final solo ves que... ¡ah! Y ves que por algo que hicieron... ves que spoiler alert. Sí, spoiler alert. Bueno. O sea, gran spoiler, se muere el malo. Entonces solo ves que el malo, ¡ah! Y cae en un abismo así, ¡ah! Y después agrandan la pantalla, así como zoom out. Puta, y están en... En medio de un... o sea, está el palacio y está están como en... que es la Plaza San Pedro del Vaticano. Y, sí, y el tipo, exactamente. Puti, ¿dónde estaba el hoyo? ¿Dónde estaba el abismo? ¿Dónde cayó ese hueón, puta? No le dio el fondo, sí. Pero así es como que veía un hoyo. Puta, ese cabrón ni a verga que sale vivo. Veía las estrellas del otro lado del hoyo, sí. Y le cambió todo. No, no veía ni mierda. No, era mágico ese robo. Sí. Pero ahí está el nivel de la fantasía. O sea, mira, cayó. Pero fíjate que las escenas de los putaseos, la guerra, las batallas, a mí me gustaron. Mira, buenas. Compararla con el remake que hicieron de Conan. No, es que esa es una ofensa, ese remake de Conan. O sea, está mejor Hércules. Sí, no, está mejor. No, es que la de Conan yo la detesté. Ok. Pero la de Hércules yo salí... Pero va. La vamos a ver, entonces. De ahí para allá, lo bueno que tiene es de que está Hércules y su banda de como que Robin Hood y sus Merry Men. Ah, los Herculoides. Entonces está el cabal, Hércules y sus Herculitos. Estaba la Soy yo. La Herculita, que estaba bien buena, la Atalanta. Y tenía todos sus sidekicks. Pero como todos eran medio gay, sufrían de hemorroides. Lo que es que la interacción entre ellos, muy buena. Los chistecillos, cosas así. Bastante bueno, pues, o sea, divertían, caían bien los personajes. Pues, uh-huh. No, no, sí. Había ninguno que vos dijeras, puta, que se muera este cabrón. Fíjate que el que yo pensé, el sobrino, que era, este va a ser el comic psychic, el que lo va a andar metiendo en problemas. Pero tenía su función. Y sí, ¿no? Y al final no los anduvo metiendo en problemas. Medio se da verga, pues. Uh-huh. Entonces, está como... Right. O sea, no le ves los 100 millones de presupuesto. Sí, creo que se lo gastaron en los 5 minutos del inicio. Se lo dieron a... A La Roca. Sí, un tresón ahí. Sí, rascando por las masitas más que todo. Porque sí, realmente... O sea, yo cuando esa película ya la logré conseguir en Blu-ray, sí, en Blu-ray. Hacer la edición así. Hacer la edición de solas más. Sí. Bueno, en Greenray lo voy a conseguir. Aquí está Oscar Alexander, que nos mandó un email que nos dice que quiere una descarga de frustración. Dice, saludos, Kikos. Hércules. Bueno, el pasado jueves tuve la desgracia de ir a ver la película de Hércules. La de La Roca. Y lo único que puedo decir, qué película más mierda. Primero intenta hacer darle un toque de realidad a la historia. Lo que hizo que Hércules fuera un mercenario. Las supuestas 12 tareas eran solo misiones o algo así. La cosa es que me dormí en esa parte. La mala actuación por parte de La Roca. Creo que es una película para ver un domingo en la tarde en el día del apocalipsis o algo por el estilo. Pero si el apocalipsis fue en la mañana. Tarde vas a ver. No, es que ya viste todas las películas o es la única que quedó así. Cabal. En las ruinas. Ah, y sí, te perdió la copia que tenías de Empire Strikes Back. Sí. Así que me llega su programa, sigan así. Salud, dice Oscar. Así bueno, después de que lo que dijimos de la esta película, que ya no va a volver a oír. Sí. Va a dudar de nuestro buen juicio. Sí, sí. Bueno, estamos. Continuamos, señoras y señores, este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias. Con la noticia geeka más triste que nos ha tocado descontar, creo yo. Sí, mala onda. Pues justamente hoy que grabamos, no relacionado a... Pero sí, a la mediodía del día de hoy, pues encontraron muerto a Robin Williams. Muy conocido, bueno, se dio a conocer por Marky Mindy, haciendo el papel de un alien. Después su primer papel en películas creo que fue Popeye. Olvidemos eso, sigamos. No, si era buena. Esa fue buena. En esa época. Sí, era el público meta. Era divertida. Época, sí. Ahorita pues no han hecho una investigación definitiva, exhaustiva, uh-huh. Pero la primera impresión que están mencionando es que fue suicidio. Como que estaba... Que había estado como luchando que había contra estado... depresión mucho ajá, tiempo. ¿Y por qué? ¿Habría... ¿Se le murió a alguien? Mira, la depresión como... O sea, no haya sido una razón conocida de por qué lo estuviera. Es que la depresión no es lo mismo estar deprimido por algo, así como nosotros así, normal, que algo feo te pasa y te deprimes. No, la depresión como enfermedad psicológica es... Ah, ok. Es sin motivo, o sea, te sentís hecho mierda y puedes ser el hombre con más millones del mundo y culitas por todos lados, pero vos estás deprimido, o sea, y lo tenés que controlar por medicina, no sé, terapias, todas cosas así. Entonces, él sufría de eso, parece que entre los puta, cómicos que es bien común. Ah, de veras. ¿Sí? Y eso, yo te iba a decir que irónico que es por ser, ajá, no, por ser comediante. Es que acordate que los que se dedican a hacer stand-up comedy, por el medio en que están y el hecho que tienen que subirse y parecer chistosos y activos, no importa la hora y cuántas veces a la semana, consumen drogas. Hay mucha tentación de eso. También. Y él sufrió mucho de eso también en su juventud, al punto que estaban diciendo que recientemente había estado en tratamiento, en rehabilitación nuevamente. Entonces ya cuando tenés el organismo desequilibrado, de esa forma la depresión es una consecuencia. Yeah. Sí, eso sí. Entonces, Puya Regada, pues, que es uno de los titanes de la comedia. Si lo han visto en haciendo stand-up, qué increíble ha sido Puya. Sí, increíble, definitivamente. Y sabías que se había dedicado a hacer televisión este año. ¿Sí? Hizo la serie de Crazy Ones. Se la cancelaron. ¿Con la Sarah Michelle? ¡No! Solo una temporada hicieron. No, yo creo que... No renovaron. No la renovaron. No, pensé que se la habían renovado. Fíjate que a duras penas. No, yo sí les recomiendo una película. Si quieren dar así como homenaje a Robin Williams y ver una película buena de él, así para recordarlo en sus mejores momentos... Busquen esta película que salió en 1983 que se llama The Survivors. Ahí salía con Walter Matthau. Mira, esa película te va a hacer de veras llorar de la risa. Ay, pensé que nos ibas a recomendar Toys. Buena, buena. La otra película que les recomiendo es Club Paradise. No, sí, por Toys fue que creo que al fin la vio Robin Williams. La vio justamente hoy, no sé. Ahí está. Entonces, pues las super recomiendo. Son buenas películas y van a recordarlo. Robin Williams en su prime. O sea, ahí estaba cuando estaba en la... En su Optimus. En su Optimus Prime. Bueno, yo, bueno, o sea, la Popeye no le fue muy bien en aquí, pero yo en esa época la disfruté mucho. De ahí, Good Morning Vietnam. Buena, buenísimo. Sí. ¿Por cuál ganó Oscar? ¿Por Good Will Hunting? Mrs. Doubtfire, creo, ¿no? No, Good Will Hunting. No, creo que Good Will Hunting. No, Dead Poets Society no fue. Dead Poets. Creo que pudo haber estado nominado, de dramáticas. Creo. De las mejores. Que ahí lo viste. Puta, Robin Williams. Una película dramática siempre. Pero la voz, cuando le hizo la voz al genio. Al genio de Aladino. Sí, Aladino, no, eso fue genial. Bueno, Fisher King. Fisher King. Buena, muy también. La película no... Aquí no pegó mucho, pero buena película, drama también. En Good Will Hunting fue que ganó un Academy Award. Ganó también un Golden Globe en el 2005. Ganó el Cecil B. DeMille Award. Ganó en Mrs. Doubtfire un Golden Globe. Y déjame ver cuál otro. Ganó un Golden Globe también por Aladino. Y ganó un Golden Globe por The Fisher King. Otro por Good Morning Vietnam. Ah, es cierto. Y para Mork and Mindy un Golden Globe también. Fíjate que hay otra drama medio, que es medio drama comedia, que era Moscow in the Hudson. Que hace las veces de un inmigrante ruso que se va a Nueva York. Uh-huh. Que también es bueno. Sí. Si la tenés que ver con ojo bien, con mente bien abierta, no pensar en Mork and Mindy. Una que vi de él que, pues, qué rara esa mierda, es El Mundo de Acuerdo a Garp. Esa es rara. Esa fue como la segunda película que hizo. Sin sentido, la vi. No, y es que tiene algunas películas que son fumadas, como la de What Dreams May Come. Buena, pero es súper fumada. Y la otra del... Estas son más serias, ¿cómo se llamaba uno? Que él era un robot. Bicentennial Man. Bicentennial. Que larga, que yo... Era más comercial. Yo no la he visto tan... Yo no la he visto nunca completa, pero las partes que he visto me han gustado. Uh-huh. Pero la queja que yo oigo de mucha gente de esa película es que es demasiado larga y que al final pues quizás es aburrida. Sí, es que dura 200 años. Imagínate. Que te aburren las fiestas de 15 años porque duran 15 años. No, pero ahí Patch Adams, muy buena, que salía de Doctor. Flubber. No, pero si quieren ver a Jumanji. Robin Williams en su prime, vean el stand-up comedy aquel. El de HBO. Sí. Hay uno, no tanto su prime, era ese porque ya sí, no fue hace tanto. Pero es que eso es genial. Cagado de la risa de principio a fin. Pues. El señor Torres lo tiene, búsquenlo. Buenas. Bueno, ahí estamos. Bueno, y fíjate que también otra historia, noticia triste, murió un actor pero me llamó mucho la atención, JJ Murphy, después que actuó su primer aparición en Game of Thrones, en la nueva temporada. No, hombre. Y no han dado la razón de la muerte. Y él iba a ser el papel así crucial de todo el resto de la historia. Así que han metido, no te lo dice acá, ahí puede ser spoiler para la temporada actual, así que me imagino que HBO se va a ver en la necesidad de hacer un cambio bien brusco de recasting del actor. O sea que lo van a tener que volver a filmar todas las escenas de él. Mira, si ya cambiaron a la montaña como 3 veces. Sí, el actor que hace The Mountain, ya es tercer actor, este último que salió en el duelo contra el otro tipo. ¿What? Sí. Hay 3 actores que le han hecho el papel del tipo. Vuela. Pero mira, estoy viendo que el señor tenía 86 años, como que fue por causas naturales. Ya era más sorprendente que sobreviviera. Iba a ser... JJ Murphy, así que se llama. Sir Dennis Mallister, el miembro más viejo del Night Watch. La orden militar que cuida el muro que está hacia el norte. Este es el cieguito. Este ya salió, entonces. El maestro. Sí. Dice que no... Creo que se... Sí, en los libros ya... Mira, se tiene que morir en esos libros. Todos se mueren en algún momento. Yo creo que ya. Y también por viejito. Entonces, sí, creo que... Tal vez no les duele tanto. Bueno. Sí. En cuanto al... No, difícil. ¿Tenés más noticias, Tico? No. Pues seguimos aquí con las que logré rescatar a última hora. Yes. Michael Bay hizo declaraciones que lo más seguro, él no dirigirá la siguiente película Transformers. El Geekdom se estremece de frenesí. O sea que al fin vamos a poder ver los putos robots peleándose. Ya pasamos por ese roller coaster emocional al final de la tercera, pues. Si él dijo que ya estuvo, ya hice la trilogía, ya estuvo. Ah, de veras, pero ya nos mintió una vez. Ajá, este es como Miyazaki. Que según oí, que va a volver al estudio Ghibli. Ah, fabuloso. Según otra noticia. También los recientes declaraciones de Marvel y de los actores alrededor de la película de Ant-Man, tal parece que saldrá una heroína, pero no será la Wasp. Están hablando de Cassie, su hija, que también tiene poderes de incrementar especialmente su estatura. Su gusto. Se hace chichuda. Bueno, pero solo de un lado. La gran noticia del fin de semana, de finales de la semana pasada, es que dice que Warner Brothers anunció que mueve la fecha de estreno por segunda vez de Batman contra Superman, Dawn of Justice. Porque ellos lo movieron hace como 6 meses para que coincidiera con Capitán América 3. Ajá. Un fin de semana que Marvel ya había anunciado. Así que todos están esperando. Alguien va a cambiar. Y la mayor parte pensaban que iba a ser DC Comics. Efectivamente, la semana pasada anunciaron, Eymara, nueva fecha para nuestro estreno, va a ser finales de marzo. Estaba originalmente tipo 6 de mayo, le están adelantando un poquito más de un mes. Adelantándola. Wow. Todos dicen, era lo lógico, alguien tenía que moverlo, porque tener dos películas tan importantes al mismo tiempo iba a haber canibalización, gracias. Canibalización. O sea, que sí, bastante cannabis. Los geekos la íbamos a ir a ver. Sí, eso te iba a decir. Pero los... Existen los otras geeks. Semanas, no solo esa semana. Sí, pero... Sí. No, existen otras personas que no son geekos. Oh, oh my God. Oh. No, pues, o sea, pero que evitaba que vos dijeras, voy a ver Avengers esta vez y ¿Y la siguiente semana vas a ver la otra? La semana vas a ver la otra, pues. Ya, mira, ya ves. Yo creo que es el hecho del orgullo de decir, esta semana yo arrasé y sí, yo fui al primer lugar. Es que ese es el punto. Solo una iba a ser primer lugar. Exactamente. Y no iba a sobrar quien dijera, hey, esta quedó en primer lugar, debe ser mejor. Y yo no puedo, no tengo pisto, no tengo tiempo de ver las dos. Entonces voy a escoger una. Trabaje más duro. Que pírate, yo. Okay. All right. Así que empiece a ahorrar en de ya. Pero yo creo que les ayudó a tomar la decisión el hecho de que Winter Soldier lo estrenaron no en verano este año, sino que Marvel se adelantó a abril. Entonces ya comprobaron de que hey, no tiene que ser verano para ganar pisto. ¿Qué más? Rocket Raccoon fue el cómic más vendido del julio. Del mundo. Quedó en primer lugar vendiendo cerca de 300,000 copias. No, yo no creo que eso sea influencia de la película. No. Mira, ¿es un cómic de Rocket Raccoon o es Guardianes de la Galaxia? Hay un cómic. Es un cómic. Es el Rocket Raccoon número uno. ¡Wow! ¿Y cuándo lo sacaron? ¿La semana pasada? No, ¿se lo sacaron? Ya tiene. Hace como... No, fue en julio. Fue a mediados de julio. O sea, bien adelantado. Ya viene preparado para la 2. El issue number 2. Sí, ya va a salir. Es más, creo que ya salió. ¡Ja! Así que ese fue el primero por mucho dinero. Batman 33 en segunda posición. Amazing Spider-Man 4. ¡Y a Lomba Araña! El pecado original. O sea, Rocket Raccoon contra la... 5. Contra Squirrel Girl. ¿Verdad? El número uno de Spider-Man 2099. Nice, bueno. Que está escrito por Peter David otra vez. Que escribió la serie originalmente. Que lo creó originalmente. Han relanzado la serie con un... ¿cómo se llama? Miguel O'Hara. Atrapado en el siglo XXI. En un mundo época. Que él no hizo. Así que... ¿Dónde será? Ya leí el primero, por cierto. Está bien. Está interesante. No me acuerdo. ¿Buen arte? Sí. Más o menos. Bastante bien. No tanto para recordar el nombre del artista. Pero no, sí, sí. Que una cosa es el que dibuje bien. ¿Cómo se llama el hijo de puta? Se le puede pelar a Julio. Original Sin número 6 en la sexta posición. Justice League. Pues sí. Ya ve, fíjate que muy pronto vamos a hablar de ese evento. Que te voy a decir, no es la gran cosa, pero ahí están los dos del mes, ahí están en el top 10. O sea, y mientras sigan así, van a seguir sacando eventos de esa naturaleza. Si los previews de ese cómic, o sea, van a estar a tono con el resto de la historia, medio me abate eso de que como que se le están acabando los villanos a la Marvel y tienen que agarrar héroes. Un antagonista principal. Bueno, lo vamos a discutir. Sí. Liga de la Justicia 32 en la séptima posición. En la octava, Grayson, número uno. En la novena, Dick Grayson, que ya le revelaron la identidad y ni modo tiene. El legendario Star-Lord, número uno. Otro personaje de Guardianes de la Galaxia. Está ahí en el top 10. Y finalmente, Harley Quinn. Algo está haciendo bien la Harley Quinn. Enseñando el booty. Y así que Marvel se lleva el market share. Desinfectar el micrófono después del show porque 38% contra DC 31. Además de eso, Vin Diesel publicó en Facebook. ¿Que ha subido la DC? ¿O se ha mantenido en 31? Porque fíjate que le quitaron a su par de meses estaba a 30. A Image, a Dark Horse, porque Image bajó un poquito, antes estaba 10, 11, hoy bajó a 9, pero estos dos subieron, pero la distancia entre ellos se mantiene siempre, 38, 31. Okay. Vin Diesel publicó en Facebook que sigue en negociaciones con Marvel y que lo están haciendo trabajar mucho porque creen que él es inhumano. Tirando... Él va a ser Black Bolt, no va a hablar. ¡Bravo! No, en Guardiana hablo bien. Y mira, ¡puta! Si al salir del cine, digamos que te hubieran forzado a salir por un lado donde no se pudiera ver, para evitar spoiler, y en la salida hubieran tenido así macetillas con el Groot. Yo la compro. Sí. Sí, ahí la regaron, ahí perdieron esa oportunidad. Sí. No, igual, ese va a ser uno de los items más vendidos el día que salga. Sí. Bueno, ya. Noticias. Hey, pero quiero hablar de un documental. Ah, muy bien. Antes de... Bueno, esas son finales de las noticias. Noticias de Star Wars. Ah, a ver. Dale, dale. La noticia es que no le traigo noticias. Porque está saliendo publicada una foto que publicó otra vez J.J. Abrams, o sea, es foto oficial, dando el agradecimiento por todos los que donaron por el programa de Force for Change. Mira, esa nave es... No, como la primera vez que yo vi lo de la foto decía, ¡ey, que aquí hay un posible spoiler! Yo no he querido ver absolutamente nada. Por eso es que la noticia que les traigo es que está saliendo esa foto y si la quieren ver, bajo su propio riesgo. No, pero yo hago referencia al video original donde salía... hablando enfrente de la nave esa. ¿Ese es un X-Wing o es un Z-95? Eso es lo que mencioné yo cuando le dimos, que no se sabe. O sea, él no dijo este es un X-Wing. La mara dijo, ¡ah, es un X-Wing! Y de ahí todos los otros, ¡no, no es un X-Wing! Entonces, a saber. Es que no parece X-Wing porque los X-Wing tienen 4 turbinas y eso solo tiene 2. Por eso es que él, cuando lo pusieron dijeron, parece un X-Wing, pero más como más estilizado, vea. Pero ahí salieron la mara que parecía más. Es lo bueno. Así es que, no sé. Así es que esta otra foto, igual yo no la he querido ni ver, no sé cuál es el spoiler, si está en la foto o en lo que él escribió en esa carta, no sé, ¿verdad? Pero ahí los dejo por si ustedes lo quieren ver. Hay otros spoilers por ahí que han salido que igual no los quiero yo mencionar porque no sé si realmente son spoilers o no y no quiero arruinarle la película. Gracias por tu consideración. Yes. ¿Qué has hecho con el brito verdadero? ¿Quién eres tú? Señoras y señores, continuamos entonces con un review de un documental. Pero antes de eso, moviéndonos como el cangrejo. Sí. Mi documental, y ahora el documental. No, mierda. Sí, mierda, ya, qué documental, mierda. No, mira, Robin Williams dejó 4 películas que no se han visto aún. La Noche en el Museo 3, lamentablemente es una de ellas, va para Navidad. Pero él no salió en las anteriores, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Él ha sido Theodore Roosevelt. Cierto. También una película navideña que por motivos obvios está programada hasta el final del año, Merry Freaking Christmas, que sale con un montón de gente que no conozco a nadie. Ah, ok. Qué buen comentario. Sí. Está en una película que se ven bien como que medio artística, de buen gusto, Boulevard, porque fue estrenada en el Tribeca Film Festival, pero aún no ha sido estrenada en forma amplia. Uh-huh. Y también prestó su voz para ser Dennis the Dog en una película Absolutely Anything, donde sale Simon Pegg y Kate Beckinsdale. ¡Magrar! Esta como que la vamos a ver. Bueno, pero fíjate que es el fin de semana vi Jodorowsky's Dune, la película o la versión de Dune de Alejandro Jodorowsky, el argentino que yo vine a conocer. Como ya estoy dudando que se llame Alejandro después de Miguel Sorbo. Pero... es que le pegó un sorbo al nombre. Se llama Brian Jodorowsky. Este Brian. Que lo conocí porque escribía cómics franceses. ¿Lo conoce? Sí, sí. Los Metabarones de Metal Heartland. Fíjate que él. Creo que hicimos un programa dedicado a él. Hablamos de las películas que había hecho, Las Montañas Sagradas, una de vaqueros que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El perro tuerto o algo así. Sí, me acuerdo que unas películas. O sea, me aburrí la primera vez, pero bueno. Pero bien, entonces después de haber sacado estas películas, que eran películas fumadísimas. Es chileno. ¿Sí? Logró suficiente dinero. No es argentino, es argentino. No te digo, pues, no es bien, pero. Lo bueno es que y menos mal que lo conoces. No lo dice sí. En el... Imagínate, no lo conoces. En el... ¿Cómo se llama? En el... No sé, ese dato no lo dan en el documental. ¡Ya estás hablando del documental! Sí, el documental. Así que él aún está vivo, tiene como 84 años, lo filmaron el año pasado. Y el documental es... Que... La mayor parte del documental es él, una entrevista con él. Y él está contando cómo... Le dijeron, mira, este libro es buenísimo. Y un francés le dijo, te voy a producir la película que vos querrás. Escoge el tema que querrás y nosotros la hacemos. Entonces alguien le recomendó el libro, lo leyó y dijo, vale, la vamos a hacer. Esta película va a ser mi obra mayor. Y comenzó a escribirlo, hizo el guión. Después quiso que alguien se lo hiciera el guión gráfico, que alguien el storyboard, y de repente estando en Francia, porque en Francia se lo están produciendo, agarró así un cómic francés y, hey, esta persona quien dibuja esto, quiero que lo haga. Era Moebius. Puta. Y se va a donde Moebius y lo convence, y comienzan. Que le hiciera el storyboard. El storyboard. Y hacen el storyboard y te saca un libro. Ponerle, estoy haciendo un gesto como que fueran 6 pulgadas de alto, de grueso el libro. Oh. Se echa el storyboard de la película completa. Eran... Se hizo el cómic. 800 páginas, algo así. Y sí. Después comienza a hacer el casting. Y dice, para el emperador del universo... ¿Pero qué película era? Duna. Ah, Duna, perdón. Ah, entonces, de Frank Herbert. Uh-huh. O sea, en lugar de haber sido el primer David libro. Lynch, ¿cómo David, en lugar de David Lynch, y la producción... Jodorowsky. Y de repente dice, no, para el emperador del universo quiero que sea Picasso. Y de casualidad estaba en Francia, pide cita, lo recibe, lo cita para un almuerzo después, y comienza una negociación, y al final lo convence que él sea el emperador del universo. Para el gordo de los Harkonnen, el líder de los malos, ese tiene que ser Orson Welles. Y estaba Orson Welles en París, y se va donde Orson Welles, y la forma en que lo convence es que le dice, mira, te encanta acuerdo. Este restaurante. En esa época le dijeron, Orson Welles es problemático. No termina ningún proyecto en el que, uh-huh. el que trabaja. Se dedica mucho a comer. Se pelea con todos. Entonces le dice, mira, te gusta este restaurante. Es tu preferido, ¿verdad? Si tú actúas en mi película, yo hago que el chef de este restaurante te prepare la comida en el set todos los días. Uh-huh. Vendido, le dijo, con eso. Wow. Mira, se consiguió a Mick Jagger para que hiciera otro papel. Puta. Y el Lynch solo Sting tenía, ¿no, hombre? Mira, es... Ahí dice Tarkus que si no era Dalí, en vez de Picasso. Sí, gracias, Tarkus. Puta, gracias. ¡Qué salvada! Por favor, cuenten ustedes la historia. Y no era Salvador Dalí, era Chamba Dalí, que es otro. Sí, Picasso ya estaba mira muerto. Mira, tanta fe de rata, como que la película aquella de Willard, ¿cómo se llamaba? La rata asesina. Ben, la rata asesina. Ben. Willard era el chico. De rata Twilight. No, Michael Jackson era Willard. Oh, my God. ¿Quién? Bueno, mira... Ya no sé si ya. Creerle. Bueno, no, no sé si lo vio. Está bueno el comité. Sí, sí, va. Le trae la carnita. Se va. Estoy matando tiempo para la carnita. Uh-huh. William Gibson. él hacía las evaluaciones de los carros. Frotala. Échale agua fría para que sea chiquita la carnita. No piensa en béisbol. Se va a Los Ángeles porque quería contratar al que le iba a hacer los efectos especiales. Entonces le dijeron, mira, este es el mejor de efectos especiales, uno que había trabajado en Odisea del Espacio. Y fueron defectos especiales. Pero cuando va con la entrevista, le pareció un fulano demasiado engreído y seguro de sí mismo. Le dijo, no, con este no voy a trabajar, se va. Y en una librería comienza a ver una serie de portadas de libros de ciencia ficción. Le dijo, me gusta cómo trabaja este fulano. Entonces ya ves, averiguan quién es, lo visita. Había hecho ciertos... ese es para el dibujo, no, ese es para el que le va a diseñar las naves. Le diseñan las naves espaciales, después va con el defecto, se escoge otro fulano, no el... ¡Se lo coge! El mejor. Después le recomiendan que para el mundo de los Harkonnen, que debería de trabajar con Giger, el suizo... Y le hace los diseños de los Harkonnen y del palacio de los Harkonnen. Menos mal no hizo los gusanos del desierto porque... ¿Qué era? Armaño. Y lo entrevistan, está vivo aún. Él sí ¿cómo lo está vivo? Y pero al final, obviamente, la película no se hace. Los ¿Por qué se le acaba el pisto o la madre de salud? Los productores en París le dicen, mira, para hacer la película el presupuesto es 15 millones. Estás hablando... 1972, 74. 3,000 millones de hoy en día. Y la Mara dice, pónganse a pensar que esto es 3 años antes que Lucas saque Star Wars. Y lo que él buscaba en efectos especiales, viéndolo en retrospectiva, dicen, dudan mucho que lo hubiese logrado en ese momento. Pero se van a Hollywood para conseguir un estudio que los financie, y todos los estudios le dijeron, mira, lo que has hecho es fabuloso porque le llevan el storyboard completo. Ya todo está listo. Le dice, tengo el casting. Pero lo que quieres hacer es demasiado fumado porque él es lo que decía. Yo quiero que el público tenga una experiencia como que hubieran probado LSD solo viendo la película. Entonces, así como yo. Esto es, no es comercial, no lo podemos hacer. Entonces toda la mara le dice no, le cierran las puertas. Al final le dice no se puede hacer. Así que años después, como a los 70, ¿cuándo sale Dune con Porque Lynch? Al final sí salió después de Star Wars. Sale después de Star Wars, principios de los 80. Él dice que cuando ve la noticia, dice, David Lynch es magnífico director. Confío que él va a hacer un buen trabajo. Y no la quería ir a ver al cine. Sus hijos lo obligan, porque uno de sus hijos iba a actuar en la película. O sea, en la de él, Jodorowsky. Iba a ver la película con sentimientos encontrados, porque es el proyecto que no logra hacer. Y cuando comienza, se alegra, dice, esta es una babosada, no sirve, mi película iba a ser mejor. Y realmente Dune no le fue muy bien. Yo no la vi. La crítica no fue muy buena con la película tampoco. Esta es la donde salía el Picard, Patrick Stewart. Sí. Bueno. Luciendo igualito que hoy en día, se ha dicho así estragado. Sí. Y al final, bien interesante que te dicen, ese storyboard le rondó todo Hollywood. Y desde entonces, como mal con esos libros. Se notó de que muchas de esas ideas se quedaron en la mente de las personas. No que lo plagiaron o lo copiaron a propósito. Pero de repente comenzás a ver escenas de Star Wars que se parecían a escenas del storyboard. Acordate que en Dune pelean con espadas realmente, sables. Pero varias de los enfrentamientos de los lightsabers se parecen. La Giger vuelve a ocupar el diseño del Palacio Harkonnen, que era una cabeza, la cara del conde, del barón de los Harkonnen, que era una montaña, la vuelve a ocupar en Prometeo, donde van los astronautas al planeta que van, en esa montaña había una gran esfinge arriba, y comienzan a sacar un montón de películas cuando filman la de Cosmos, Contacto, con Jodie Foster. Uh-huh. Hay una escena que se parece, Aliens, hay otra cosa que se parece, y al final él mismo dice, y sabes, a los 2 años contratan al trío de artistas que yo tenía, al de las portadas de los libros, al de efectos especiales, y a Giger, y los contratan a los 3 juntos para desarrollar Aliens. Uh-huh. Alien, perdón, la primera. Hasta ese tipo de... El octavo pasajero. Entonces dice, mucho de su trabajo tuvo influencia, a pesar que la película nunca se hizo. Qué paloma. Mira, el documental es bien interesante. Por si les gusta el tema, es recomendado. Cool. All right, estamos así. Y Ticoman, tenías una recomendación de la semana, ¿verdad? Pues sí, fíjate que aproveché esta vacación de la semana pasada para echarme una serie. Uh-huh. Sí, hacer un binge de la serie True Detective. Tal vez no es tan geeka, pero está bastante buena, fíjate. Okay. Es una serie HBO, la primera temporada dura 8 episodios nada más. Mucho talento ahí, los protagonistas son Woody Harrelson y el Matthew McConaughey. Wow. Y de veras, o sea, me empezás a ver el primer episodio y te atrapa, pues, porque la estructura que agarran es de que están los 2 detectives. Que lo están entrevistando en la época actual. Uh-huh. Pero están contando algo que pasó en el 92 o algo así. Pero salen ellos viejos y después jóvenes, ¿o cómo es lo? Entonces salen viejos, ves el cambio que han tenido. Uh-huh. Puya, Matthew McConaughey, irreconocible así, ya como viejo y versus joven. Uh-huh. ¿Será porque era otro artista, quizá? No, era, pero así, le había puesto una peluca, no sé, o el pelo, o sea, qué putas, el bigote y a todo, y se veía todo más. Jalada la cara. Cuando están contando los eventos anteriores, hasta hay una parte donde le dice, va, este es un teléfono celular. Tenés que marcar aquí para no sé qué. O sea, le está explicando que es un teléfono. Porque antes solo todos con máquina de escribir y así todo eso. Y después ves cómo estaba avanzando la tecnología. Y la onda es atrapar a un asesino en serie. Uh-huh. Que le dicen el Yellow King. El rey, o The King in Yellow, perdón, el rey en amarillo. Muy buena, y hasta tiene homenajes o referencias de cómics. ¿Cuántos episodios? 8 episodios. Done, that's it. Pues ya anunciaron segunda temporada, pero como que va a ser otros detectives, una historia totalmente distinta. Solo el concepto. Realmente cierran bien esta historia. Y como que la segunda temporada va a ser otros detectives en Los Ángeles. O sea, otra vez. O sea, pero sí, es una hora. Suena que va a ser igual de buena, pues. Sí, está muy bien hecha. Aunque... Estaba leyendo como acusaciones de plagio en varias cosas. ¿De veras? De parte del escritor, pero... Bueno, está mal. Pero, hacer, o sea, si ahí hacía mención de diálogos, así que se había agarrado, pero si solo son diálogos, igual la historia está muy bien hecha. Está muy bien. All right, señoras y señores, continuamos, avanzamos en este episodio que ya solo nos quedan como 30 minutos más. No, mentira, 15. Así 15 que minutos nos quedan. Quizás que dejemos la carnita para otro día. No, porque el gatillo necesita comer. Señoras y señores, esto es lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe la carnita en la garganta del gato. Ahí está. Esto es, señoras y señores, la carnita. A ver, don Julius, cuéntenos todo, bueno, pero todo acerca. Ay, me despiertan cuando termine la carta. William Jodorowsky Gibson. No, William Ford Gibson. Ah, sí, sí. Es William para Gibson. Vamos a ver. Escritor américo-canadiense. ¿De dónde? De Américo. Vespucho. Américo-canadiense, nacido en el 48, marzo 17, anda rondando los 66 años. A esta altura es novelista, ciencia ficción y ensayista. Muchas veces hablando que ha sido llamado un profeta y fue el creador, él solito, con sus propias manos, del género de cyberpunk. Fíjate que ahí fue uno de los primeros, pero definitivamente él fue el que le puso el nombre al cyberpunk. O sea, no fue el primero en este género, hasta donde entiendo. Perdón mi gran ignorancia, pero ¿qué es el cyberpunk? El cyberpunk es un... Es un les estoy ayudando. Sí, es un subgénero de la ciencia ficción. Yo realmente sí lo sé, pero... No, yo pensaba que era un bicho todo punk, así, pero no. No es un café donde hay computadoras que les metes una moneda y las puedes navegar. Pero bien punk. Mira, es un Pons, así el pelo ahí para arriba. Pons. Sí, un género de ciencia ficción que está en un futuro no tan lejano. Okay. Pero que es distópico. Y no necesariamente postapocalíptico. Sí. Entonces, sí, porque postapocalíptico. Ya se jodieron todas las computadoras, sí, funciona. Entonces aquí dice, este es básicamente Mara que se conecta en computadoras. Es que mira, tipo Ghost in the Shell. El ambiente es bien de alta tecnología, pero se enfoca en elementos de bajo mundo. Así como Ghost in the Shell. Es bien cyberpunk. Pero cabal, se enfoca en elementos de bajo mundo, crimen, también la sociedad, así la mara que no tiene como que el poder real de las corporaciones que controlan todo este mundo futuro. O sea, son como que las ratas de alcantarilla, así que sobreviven de los despojos. Ajá. Que se mueven entre sí, entre todo este... paisaje súper tecnológico, pero combinando entre el high tech y low tech. Entonces, ese es básicamente el cyberpunk. Entonces, este tipo le puso el nombre cyberspace a la realidad virtual. A esa realidad virtual a la que se podía conectar la mara en una historia corta que él hizo en 1982, que se llamaba Burning Chrome o Cromo. Ardiente. El Chrome se refiere a un programa de así de que era para viajar en el ciberespacio. No, que era para penetrar. Ay. Era cromado. Penetrar defensas. Uy. Se defendía. Ah, era forzada la entrada. Sí. Ah, no, perdón. El Chrome era un criminal que se llamaba. Ese era su apodo. Pero, y lo penetraron. El nombre completo era Chrome Member. Lo que tenía que ser. Estaba cromado. Era Austin Powers. Chrome Finger. No, entonces. Pero el dedo en medio. El sin uña. El otro era de oro. Pero se le cayó la uña por un gran hongo. Así. ¡Hue puta! Cayó un rayo. Yo vi un chispazo por ahí. Espérate, antes de seguir. No, se enojó el Chrome Member. Se enojó Chrome. ¿Tenés alguna forma de asegurarte que es estamos grabando? Que eso es... no se va a perder. Ahorita seguimos grabando, así que démosle. Démosle. O sea, que el archivo no se corrupta. Ese es otro. La onda es que... ahí joden al Chrome usando un icebreaker. Que el ice en este, en las historias iniciales de Cyberpunk, de este tipo de William Gibson, era... eran programas que servían para entrar a... para descifrar encriptaciones y entrar así a partes, o sea, protegidas del... Era el equivalente de hackear. Ajá, correcto. Era el software para hackear. El software para hackear, correcto. El término que ellos ocuparon, el slang, era el ICE. Que en la representación esta, él se imaginaba como cabal, como que es The Matrix, ¿verdad? Que también viene Cyberpunk. Que se conectaban de alguna forma con la consola, un visor, algo así, al ciberespacio. Y que ellos podían ver la representación del programa penetrando los muros de información, ¿verdad? Bien Trump. Sí. Me acuerdo en Neuromancer, ¿sabes? Que un programa que adquirieron que tenía la forma de un como tiburón negro, así que era una sombra. Y así, man, o sea, el tipo para su época, pelado, y sentó las bases para todo esto que hemos visto. Y fíjate que una de las cosas que se le reconocen y que la gente se asombra... Y los correos. Es que él escribe todas estas... las primeras novelas siendo Neuromancer, lo que ya dijo el tico. La más reconocido, lo más reconocido en el 84. Ajá. 84 es Neuromancer. Ajá. Cuando el internet no crece y las computadoras se vuelven populares y te puedes interconectar fácilmente y económicamente hasta en los 90s. O sea, él se adelantó casi 10 años a prever la existencia de las redes mundiales. Y estoy viendo que también es cabal de la televisión reality TV, porque en la segunda película sí sale una tipa que es una estrella del ciberespacio. Y lo que tiene son implantes en los ojos que sirven para grabar. Ah, todo lo que está haciendo ella. Ah, entonces lo que ella está haciendo, ese es su show. Andaba un Google Glass. Tipo Google Glass, pero cibernético. Y eso... ¿Mona Lisa Overdrive es la segunda? No. No, la tercera es Mona Lisa Overdrive. Pero el nombre es una chivatada. La segunda es Count Zero. Ok. Count Zero. Y en esa, uno de los personajes es esa tipa. Que vuelve a aparecer en Mona Lisa Overdrive. Que, por cierto, su estilo de escribir era... pero lo menos esa novela, la de Neuromancer, no es sencilla. No. Porque él no se dedica a explicarte qué es el ciberespacio, qué son todos esos programas. Realmente... descripciones bien cortas. Tú tenés que ir leyéndolo y a medida que va avanzando la historia, te da hints, pistas, qué es lo que está sucediendo, de cómo trabaja esa tecnología, pero no se dedica... no es que haya el primer episodio y te diga, vaya, la sociedad sirve así... funciona de esta forma, este es el avance tecnológico, sino que vos... es una novela que exige bastante al lector que le pongas atención. Sí. Y atención en el sentido que vayas aprendiendo los términos, porque hay un montón de términos que él se los inventó. Sí. Y que los va utilizando, y desde entonces mucha gente lo ha retomado, desde entonces otros escritores. Sí, sí. Es que te da ¿cómo comienza la famosa frase, el inicial? Ah, que el cielo era color de la televisión entonada a un canal muerto. Put. Wow. Del mar muerto. O sea, que ahorita no tiene sentido esa frase, porque si pones una televisión, todos los canales tienen algo. Sí. Y ya no te sale estática, sino que ya es una pantalla azul o algo así. Pero en ese tiempo era la tele, canal muerto. Bueno. Pero igual, ¿verdad? O sea, hasta la tecnología que vi ahí, son cosas que ya estás medio viendo ahorita, o que ya dentro de poco se va a ver. El tipo este nació en Carolina del Sur. No dice cuál padre fue canadiense y cuál fue. No, lo que pasó es que, ambos padres eran de Estados Unidos, pero el papá tenía que trabajar mucho porque trabajaba en la construcción, era gerente de proyectos. Entonces no permanecía mucho tiempo en un solo lugar. Su padre muere de una forma, se atragantó básicamente, se asfixia en un restaurante. Un restaurante. Cuando él estaba bien pequeño, su mamá no le puede dar la noticia, sino que le pide el favor a alguien que le va a decir, mira, tu papá se murió. Y regresan entonces al estado natal, creo que era Carolina del Sur, después de haber estado viviendo en Virginia algún tiempo. Correcto. El hecho de haber viajado tanto no le ayudó a hacer amigos, amistades. Entonces se volvió una persona bien retraída. Y en ese retraimiento suyo se dedica mucho a la lectura y encuentra una como un refugio en la ciencia ficción y comienza a leer muchos libros de ciencia ficción, incluidos en su adolescencia unos libros de una generación de escritores beat culture, algo así, pero que nunca lo había oído yo, pero es un género, un estilo, mejor dicho, es drama, no es ciencia ficción, y es bien satírico y crítico de la sociedad de ese entonces. Entonces él comienza a absorber bastantes de esos detalles. Tiene problemas. Dice que varios de esos son bien conocidos. William Burroughs y Jack Kerouac son de esa generación de artistas y bastante reconocidos en su. Mira, te lo voy a creer, yo nunca los había oído, te soy sincero. Jack Kerouac sí, él leí varios. Bueno, no, he oído bastante de él. Influyente. Fíjate que desde el principio rechazó la religión. Tenía problemas en el colegio, su mamá era depresiva, me imagino que a raíz de haber quedado viuda, y llega al punto que la amenaza, la mamá, decirle, mira, te voy a mandar mejor a un internado, lo que se equivaldría a un internado, un colegio, a vivir ahí, ya para que no vivas conmigo. Y al oír eso, él se entusiasma y dice, hey, me la quito de encima, me voy, dice. Pero en lugar de enviarlo a California, que era donde esperaba ir, lo envían a Arizona, el colegio donde estuvo no le gustó mucho, no estaba como que muy entusiasmado, había mucha estructura, pero dice que en ese momento la disciplina no le gustó, pero en retrospectiva, ahora ya de adulto, agradece haber tenido esa experiencia. Dice que le hacen los exámenes SAT, que ustedes deben de tener más conocimiento de eso. SAT. El SAT. Sí, son satélites. Dice que sacó 5 puntos de 150 en matemáticas. ¡Fuela! Y 148, 150 en las secciones escritas. Más que tenían que ver con lenguaje. La así parte que, verbal. La verbal. Entonces ya ves por dónde va su tendencia. Cuando él cumple 18 años, muere, o sea, no su le mamá. No le pidas que calcule la cuenta al tipo si vas a comer con él. Tal vez, sí. No, porque que le dé wiri wiri al mesero para que se la den gratis la comida, tal vez. Muere la mamá, se dedica a viajar algo por Europa y California. Él se vuelve básicamente un hippie, alguien de la época. Él está contra la cultura establecida. Y en ese momento está la guerra de Vietnam. Estados Unidos peleando ahí en Vietnam, está el proceso de reclutamiento masivos en Estados Unidos y él quiere evitarlo. Inclusive va a una audiencia donde le preguntan que por qué no quiere ir a la guerra, porque dice que su objetivo en la vida es probar todas las drogas alucinógenas que hay. Y a raíz de eso, a las 2 semanas se va a Canadá con el objetivo de que no lo recluten. Así que obtiene con el tiempo la nacionalidad canadiense, mantiene la gringa, pero hoy le preguntan, mira, ¿y realmente huiste a Canadá para evitar el reclutamiento? Mira, en el momento es lo que yo declaré y lo he dicho antes, sin embargo, ¿sabes? A mí nunca me llamaron, o sea, realmente nunca me reclutaron, nunca me llegó la carta, nunca mostraron interés en mí, así que no puedo decir realmente que fue para evitar reclutamiento, pero en ese desorden mental y que tenía yo, que no había planeado mi vida, era parte de mi objetivo. Mira, hay que notar que para esta altura su mamá ya había muerto, o sea que él ya estaba independiente. Sí, a los 18. Ya lo dije. ya lo mencioné. Es que estaba leyendo mientras vos estabas. Ok. Pero siga leyendo para adelante, porque aquí ya se me voy a acabar lo que me acuerdo de esta parte. Y se va a Canadá con el objetivo de conocer chicas hippies y consumir drogas. Pasa homeless, sin dónde vivir durante algún tiempo en Canadá. Se dedica a hacer trabajos así, lo que le va saliendo. Fue a la Universidad de British Columbia a estudiar ahí, donde Conoció una chica de Vancouver y se casó. Ah, espérate, es que te adelantaste mucho porque... te perdiste una anécdota interesante ahí. Ajá. Que se conoce a la chica, viven juntos, ajá, viven del salario de ella de profesora. Ajá. Antes de eso habían ido a Europa durante casi 2 años a viajar y conocer, pero escogieron países fascistas y de monedas que tuvieran poco valor porque no podían vivir, pagarse o subsistir, mejor dicho, en países como Francia. No pueden costear así un país con un país caro, sino que se iban, digamos, a Grecia, se fueron a Turquía, regresan, se casan, viven del salario de ella, de profesora, uh-huh, y él se dedica a ir a tiendas del Surplus Army a comprar cosas, o sea, casi regaladas, que puedan tener un valor en tiendas de especialidad. Entonces él las va a revender después, uh-huh, hasta que se da cuenta que si estudia en la universidad y saca buenas notas, el college te beca. Y beca, te paga la universidad y te da para comer. Y él sabe que él tiene la capacidad de sacar buenas notas. Entonces se inscribe y efectivamente se mete a sacar un curso rápido de literatura inglesa. Uh-huh. Y le va muy bien. Y comienza a hacer sus primeras historias cortas. Y en ese proceso toma un curso sobre ciencia ficción. Bueno, también para esa altura ya tenía su primera hija o hijo. ¿Qué fue? No, ahí sí. ¿Qué está diciendo? Que para 1900, es que estoy en la página de él. Dice que en 1977 él ya estaba así como que... Oye, ya se viene el primer vástago. Y entonces ahí que ahí fue que empezó a escribir y revivió su interés en la ciencia ficción. Entonces, y él empezó escribiendo en una máquina de escribir que cualquier, dice aquí, cualquier reportero diría, pues qué irónico que el padre del ciberespacio escribió la novela del ciberespacio en una máquina de escribir. Pero dice que lo hacía porque en esos momentos, o sea, eso era lo que la Mara tenía en general. Yeah. Y es lo que él pudo conseguir de gratis, pues, porque no tenía para pagarse su máquina de escribir. Sí. Fíjate que, y aquí saltando en el tiempo, recién llegado a Canadá, su primer trabajo fue como dependiente, no, como manager le dieron, de una head shop en Toronto, que es una head tienda shop que vende parafernalia para drogas. Ah. O sea, me imagino las pipitas, yeah, el encendedor especial, las inyecciones. Todo lo que conocemos nosotros para uso de lo que consumimos aquí nosotros en el estudio cuando grabamos. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Y claro, fundó las pipetas y los, y los flumflums. Y los, y los beakers. Y los beakers y los, ajá. Y los aficionados. Y después, fíjate, fundó una pequeña organización. Para masticar marihuana. Una comunidad, sí, americana para emigrantes que han huido del reclutamiento, uh-huh, porque había prevalecía mucho la depresión, el suicidio y el abuso de sustancias alucinógenas hardcore. Entonces creó un grupo de apoyo. O sea, el fulano se movió en un ambiente bien sano, ¿verdad? Como los hongos con los que se hacen brownies. Ah, vos decís el hipnosapo. O el sapo. O cuál es el que... Hay que lamer el sapo. A ver, ¿cómo? Ah, no. Aquí estoy tranquilo. Ah, yo también, pero igual. Pues sí. Bueno, el primera historia corta que escribió se llamaban Fragmentos de una rosa holograma, que esa la escribió en el curso de ciencia ficción que había recibido, y como dice el tico, a raíz del nacimiento de su primer hijo, comienza a tomar drogas. Comienza a tener varios empleos, hasta que en una convención de ciencia ficción conoce a Bruce Sterling, pero este no... Al principio pensé que era Rob Sterling, el de Dimensión Desconocida, Este también fue autor de Cyberpunk. Entonces dice que él leyó Burning Chrome, así en esta convención, a un público de 4 personas. ¡Wow! Una de las cuales era este Bruce Sterling, que como que se la cachó y después hasta fue colaborador en alguna de las historias que él hizo. Creo que en Difference Engine fue, que es una historia steampunk, por cierto. Uh-huh. Él fue el colaborador. Ah, sí. Y él fue el que lo convence de decirle, mira, tenés que publicar, vendela. Uh-huh. En estas revistas. Y fue cuando él comienza a vender sus primeras historias, que eran historias cortas. Uh-huh. Pero él comienza como son cyberpunk y comienza a inventar los elementos que al final junta todo y lo utiliza en Neuromancer. Correcto. Mira, una pregunta. Yo, disculpa que me voy a salir por completo del tema, pero... Nos van a meter gol. Me voy al baño, con permiso. Tom Clancy. No, pero yo veo que vaya Isaac Asimov, este chavo, o sea, un montón de estos escritores que dicen que publicar. Entonces vendían sus historias cortas. Igual Stephen King. Uh-huh. Y las publicaba, las vendían y las publicaban en revistas o lo que fuera. Y eso todavía se da, o sea, todavía pueden vender, o sea, hay revistas de compilación de historias cortas. La revista en honor de Isaac Asimov Analog, creo que se llama. No, Asimov algo se llama. Uh-huh. Aún existe. ¿El Reader's Digest todavía existe? ¿La Reader's Digest? Sí, pero ahí no se existe. Pero esos son extractos de otras cosas, ¿no? Son extractos de otra revista. De otras cosas. Pero hay revistas dedicadas a una ciencia ficción. ¿Todavía? No tantas como antes. Es que ahora me imagino que todo el mundo va a poner cabal su propio blog. En su blog o lo posteas así en los foros de... Pero, fanfics y cosas así. Pero fíjate que no es lo mismo, porque en esta revista sí te pagan por dar tu historia. En tu blog lo estás haciendo por amor al arte, esperando que alguien... Que llegue suficiente gente a leerlo para que te paguen los ads. Así como sacar un podcast que lo haces por amor al arte y no... No, no, pero leíte gracias a nuestros productores ejecutivos. Ah, bueno, sí. Ellos pagan el hosting, por lo menos. Ya no nos sale tan caro. El hosting. Yeah. All right. Sí. Bueno, fíjate que había una revista que se llama Omni. Que yo tuve la suerte de comprar la de aniversario. ¿Sabes qué? Esa revista Omni fue publicada por el mismo chero que publicaba Penthouse. Bob Fuccioni. No fue por eso que la leía. No, pero era él y su esposa los que hicieron esta revista. Que preguntabas, porque yo sé que ibas por ahí. Dice que el final issue de Omni fue octubre del 78. No, ese fue el primero. Primero, el final fue en 95, pero siguió publicando online hasta el 98. Y ahí le dieron en la net ya en el 98, pero ya Omni dejó de existir. Sí. Vamos a ver. Bueno, pero no ese es el tema. Revistas de ciencia ficción, pero que interesante. Pero qué vale. Los elementos que se vieron ahí, varios personajes que después tienen papel más protagónico en Neuromancer. Eso fue parte de la colección esta de Burning Chrome. Uh-huh. Ahí salió la historia corta Johnny Mnemonic. Que ahora es película con Keanu Reeves. Uh-huh. Sad Keanu. Sí, curiosamente han hecho más películas, creo, de las historias cortas que de Neuromancer, porque en Neuromancer no ha habido versión. En Neuromancer es la misma pila, que un chavo entra a ciberespacio y... Neuromancer es de un hacker que lo agarró a una mafia porque él quiso traicionarlo, vender los secretos de ellos. Uh-huh. Y le inyectaron un químico que le jodió la conexión cerebral. O sea que él ya no se podía entrar al ciberespacio. Entonces él empezó así como a hacer de mercenario y todo eso. Entonces de ahí lo contrata un tipo para robarse ciertos componentes y programas y cosas así. Entonces le ayuda, el precio era restablecer la conexión neural. Entonces cabal, es el libro es como heist, así. Uh-huh. Estás contratado para robar esto. Pero después descubre que el tipo que lo contrató está siendo controlado por una inteligencia artificial. Que quiere obtener conciencia propia y más elevada. Entonces, pues, bueno, la historia es muy buena. Y fíjate que él narra como al estilo Ready Player One, una onda así también. Eso del mundo virtual en el donde viven. El mundo en donde viven es así que todo... O sea, si no sos millonario o empresario así... O perteneciente a alguna mega corporación, las cagaste. Estás hecho mierda, o sea, estás viviendo en un trailer. A ver a dónde. Hace de caso ahí. Blade Runner, la película. Uh-huh. Es que esa fue la visión que él dijo: puta, estás. Es que el problema es que le encargan la novela. Él había hecho solo cortas hasta que llega un editor y le dice: mira, estoy haciendo una colección de primeros novelas de escritores. Entonces, te encargo que me escribas una, te doy un año. Bajo esa presión, comienza a escribir. Fue un estrés tremendo para él. Y cuando iba como a dos terceras partes de este libro, sale, estrenan Blade Runner. Uh-huh. Ve la película y dice, hombre, la ambientación que yo he hecho es esto. Uh-huh. Me van a acusar que lo he plagiado. Que uh-huh. me he basado en esto. Y tú lees la novela y ese es el feeling que tenés de uh-huh. leerla. No es que sea distópico el mundo, pero sí es un mundo desordenado, mucha pobreza. No pobreza o miseria, pero sí es, la gente, grandes aglomeraciones, uh-huh. hay así tecnología, aislamiento. La mayoría de esto se llama The Sprawl Trilogy, o sea, la trilogía de The Sprawl, que es el nombre para la mega ciudad en donde se toma lugar la mayoría de estas historias, uh-huh. que es el área metropolitana entre Boston y Atlanta. Puchica. O sea, que básicamente toda la costa este de los Estados Unidos ya se unió. Es una sola ciudad. Uh-huh. Entonces, y ahí ves, hay domos uh-huh. Regados así por todos lados donde viene toda la mara. De repente, este es un edificio abandonado de y ahí, puta, ya llega la mara y a vivir ahí, se toman los apartamentos y ponen antenas, conexiones, redes y toda la mierda. Uh-huh. Y ya de dar forma a su mini comunidad. O sea, como que estuviera viendo los inicios de Judge Dredd, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Que también es bastante elemento cyberpunk. Entonces, ahí ves de que la mara también se la arregla de que está la que se hacen las antenas para conectarse al cyberspace, pero de alambre así que ha rescatado de todos lados. O sea, aquí dice de Tarco, dice que la palabra para describir esto es decadente. Es que bárbaro, Tarco. Gracias. Yeah. Pero bueno, no sé si decadente. Pero yo algo así me imaginaba yo cuando lo de Ready Player One, que vivían en trailers, que habían puesto uno encima del otro. Entonces, él reescribe la mitad de la novela 12 veces. Tan inseguro está. Finalmente la publican. No es un mega éxito inicialmente, pero sí comienza en el mundo underground uh-huh. a correrse la voz y a ver recomendaciones. Acordate que era pre-internet, sí. ¿Cómo te ibas a enterar de un nuevo libro de ese tipo? Pero le fue tan bien, la crítica lo aceptó tan bien, que fue la primera novela de ciencia ficción que ganó la triple corona. Ganó uh-huh. ese año mejor novela, los premios Nebula, ¿cuál era el otro? El Hugo, y el Philip K. Dick. Mira, este salió en 1984. ¿Cuándo fue el juego de Neuromancer? 88, sé que sí. Salió para el 88 para Amiga, Apple II, Apple II GS, Commodore 64 y DOS. ¿Y ese era un juego? ¿Text Adventure? Era gráfico, era como que agarraron un King Quest o un Police Quest, uh-huh. pero está... Adventure Game. Es un Adventure Game, está loosely based en los eventos de la novela, porque este toma... ocurre en Japón, en Shiba City, en el 2058, no sé dónde ocurre la novela. Y el plot es que el protagonista quiere descubrir la verdad detrás de la desaparición de sus amigos. Por medio de unos... No tiene mucho que ver con... Por unos cyber cowboys, dice. Sí, que, no tiene... O sea está en el mismo mundo, pero no tiene nada que ver ahí. Y supuestamente el tipo vendió su cyber space deck en un pawn shop y quiere ver también cómo lo recupera. Pero sí habla de que te conectas a la ICE y a todo eso para combatir y lo demás. Un punto interesante es que el juego traía el copy protection de que traía una rueda de código. Y que este era necesario que lo ocuparas para poder accesar las terminales PAX. Y si no lo tenías, no podías avanzar en el plot de la historia. All right. Así que él termina la novela, fíjate, en Neuromancer con la France, y él nunca vio a Molly otra vez, que era como la chica del principal, con el objetivo de evitar hacer una secuela. Uh-huh. Que era la misma Molly de Johnny Mnemonic. Ah, de veras, eso sí, no se lo sé. Después escribe en el 86 Count Zero, que es precisamente eso, una secuela, pero que comparte el mismo mundo, el Sprawl, varios de los personajes, pero no es el principal el que vuelve a salir. ¿Sí? No sale. Es que el No entiendo los gestos de Tico Man, ¿no? Porque ese no lo he leído. Ya se le subió el ron con coca. No, pero bueno, ese libro es bueno. Y ganó, y finalmente escribió un tercero, que era el Mona Lisa Overdrive. Que ese no me gustó mucho. No lo he leído tampoco, aunque el nombre es el mejor. No, se va la Neuromancer más chido. Sí, Neuromancer. Sí. Y Crown Zero. El nombre no es el mejor. Es que Count Zero viene de Count Zero Override o algo así, que es un comando de lenguaje de máquina. Y es el apodo del protagonista. Ya. Así se llama Count Zero. Así que, pero los dos libros, las dos secuelas que forman la trilogía de Sproul, ganaron también Hugo y Nebula. Fueron muy bien recibidos. Wow. Pero no solo se quedó ahí. Después de eso escribió, entró a... ¿cómo se...? ¿Al ciberespacio? No, lo que leímos, lo que hablamos... ¿Al baño? Al steampunk. Al steampunk. Ah. Hizo la... Hablando de un desarrollo de una computadora muy elemental en el siglo XIX y las consecuencias que eso traía, que es el que se llama la máquina diferencial. Y ahí está que con Bruce Sterling, cabal, el que inspiró en su charla de Burning Chrome. Y ahí se quedó un buen tiempo en el haciendo cosas de steampunk, regresó después. Que no, que solo fue ese libro, después de eso pasó a la trilogía del puente, Bridge, 1993 al 1999, que es el tiempo que le tomó escribir esos tres libros, siempre futurista. Ahí sí ya tenía procesador de palabras, me imagino. Sí, consiguió uno ya del 85 para adelante. Tenía una cómoda. Ajá, sí, sí. O por lo menos máquina de escribir eléctrica, no sé si. Sí. Entonces dice que aquí este sí es más futurista, que cambia los villanos de corporaciones a los medios. Así como a... O sea, los malos son canales de televisión y prensa, pero así, amarillista, más que nada. Sí, sí. Solo que eso sí no lo he leído, no sé de qué trata. No, tampoco. Pero sí, cambió la temática básica, pero si te das cuenta, en el fondo, él sigue contra cultura, criticando el establecimiento. El media. Después, en los años 2000, hizo una nueva trilogía, cambiando nuevamente un poco su estilo. ¿Cuántos años tiene ya este viejito? ¿Por qué? 66. Wow. En el 2003, Reconocimiento de Patrones, Pattern Recognition. En el 2007, Spook Country, que esa la leí, fíjate, hace dos años. Hasta que estaba leyendo hoy el resumen de Gibson, dije... Eso de Spook Country suena a que es de la CIA o de la FBI o algo así. Fíjate que... algo así. Lo de Spook viene de agentes secretos. Ajá. Pero no es al estilo James Bond, sino que hablan de que en Estados Unidos han contratado. Hay tres historias en paralelas y al final los personajes se encuentran y se desarrolla una trama al final donde alguien, una persona en las sombras, contrata a un operativo cubano-japonés, algo así, una combinación rarísima de una mafia cubano-japonesa en Estados Unidos para que entregue, lleve una mercancía, algo que no se sabe qué es, y al mismo tiempo hay una periodista que está escribiendo una historia acerca de un desarrollo tecnológico, y es donde va la parte un poquito cyberpunk. Hace de caso que es una tecnología al estilo Google Glass, donde hay artistas que se van a una ciudad, ese es uno de los temas que sacan, un ejemplo, van a una ciudad y te desarrollan pinturas, recrean pinturas en el ciberespacio, en los lugares donde han asesinado a gente famosa. Entonces, tú vas, digamos, en esta esquina de esta calle murió John Lennon, por decirte algo. Entonces, te pones los lentes y con el GPS, los lentes saben dónde estás, qué estás viendo. Entonces, montan sobre tu visión una pintura en alegoría, una estatua o un augmented reality, gracias. Realidad aumentada. Gracias. Y la tercera historia es sobre un agente, como un Black Ops del gobierno de Estados Unidos, que quiere detener a alguien. Entonces al final se combina todo, se hace una ensalada, y resulta que el gobierno está transportando dinero, pero en furgones, o sea, efectivo, pero en furgones, para Irak, para financiar la guerra contra Irak y derrotar a Saddam y sobornar y qué sé yo. Entonces es parte crítica al gobierno. Y la única forma de ubicar el furgón es que han utilizado esa tecnología de realidad aumentada para saber a dónde está el ¿cómo se llama? El contenedor, el container del trailer. Así, y te tenés que poner los anteojos, tenés que tener el software y te va a decir a dónde está de un megalote donde hay miles de estos camiones. Y al final lo que hacen, y ahí el spoiler, Mara, lo que llevaba el cubano norteamericano, algo así, es una bomba sucia, pero no era terrorista, sino que era, no querían matar gente, sino que lo que hacen es una bombita chiquita, la meten al furgón, explota y contamina en radiación todo el dinero, entonces ya no se puede utilizar. Lo joden al gobierno, algo así. Pero entonces, el más que ciencia ficción, es un thriller de espionaje político. Sí, tiene todavía algunos elementos ahí de tecnología, pero no. Y las críticas no son las mejores para él. Es por su nombre, estas tres últimas novelas fueron bestsellers. Tuvieron muy buenas ventas, porque es Gibson el que las escribe. Claro. Pero no son sus mejores. Yo leí solo una y me quedé... No me quedé con ganas de buscar las otras dos. Bueno, y esa es reciente decisión. Fíjate que la que leí es Food Country del 2007 y la tercera es Zero History del 2010. O sea, hace 4 años. Es bien reciente. Ahí sí ya tenía algo mejorcito que la máquina de escribir eléctrica, vea. Sí, ya tenía una rubia. Una Tandy 1000. Una rubia que se le sentaba en la pierna y en taquigrafía se los... Una Tandy 100 porque necesitaba portátil para llevarla. Sí. Que por cierto, yo quiero una. Poder conseguir una Tandy 100 que funcione. ¿Ebay? Pero no sé cómo. Bueno. Para otro tema. Tema para otro día. Fíjate que. Mira, dice, tal vez nos vamos a la influencia que ha tenido. Digamos lo que está haciendo ahora. Está trabajando en una novela que se llama The Peripheral. El periférico. Ahorita está trabajando en eso. Sí. Dice que leyó un hace poco leí un pedacito. Oye, escriben una Compaq MS-2. Y va a ser publicada en noviembre de este año. Bueno, como el George R. Martin. El de Game of Thrones. Que escribe una computadora con DOS, así, cero conectada a internet. WordStar. Con WordStar escribe todavía. Dice, ¿por qué? Porque ese hace lo que yo quiero. No hace más ni menos de lo que yo le escribo. Cabal. Bueno, este tipo... no solo ha influenciado al ayudar a impulsar el género de cyberpunk, que ha influenciado a todos esos escritores, sino que también se ha metido ha influenciado a varios grupos musicales. Ahí tú nos mandaste varios ejemplos de canciones inspiradas o que tienen nombres sacados de sus novelas, o por lo menos el feeling ese de cyberpunk. Sí. Así, Billy Idol, Straight Out Run. Billy Idol Bernal. El U2, incluso dicen aquí que el álbum Suropa fue muy influenciado por Neuromancer. Suropa. Suropa. En películas, pues tenemos ya mencionamos a Matrix, mencionamos a Johnny Mnemonic, que es así basada en una historia de él. También, pues, como dijiste, Blade Runner, es no influenciado por él, pero fue paralelo el crecimiento. Tal vez ahí fue... No. Acordate que está influenciado en una novela previa de Philip K. Dick que había escrito ya hace unos 15 años antes, por lo menos. Pero si te das Ghost in the Shell, eso es... Sí es de acuerdo. Sacada de ahí directamente. De ahí los términos que ocupaba. Matrix, incluso, el término Matrix fue uno que él utilizó mucho antes de la película para referirse a una... a un internet visualizado. Que ese término sí salió en Neuromancer, me acuerdo. Que era como la representación visual de todo el ciberespacio. Así la idea de que esta red de información podía cambiar el mundo, así por su accesibilidad tan masiva, pues ya lo estamos viviendo ahorita. Algo que no se le ha cumplido es de que también predijo la muerte del Estado como nación. O sea, que se iba a diseminar tanto el internet que ya las naciones iban a ser relevantes prácticamente en las fronteras. Que... ¡Ay, Dios! Que bueno, no sé. Sí, pero ya... Le falta. Cualquiera que ha querido ver una película y te dice no está disponible para tu región, sabe que eso no es not gonna happen anytime soon. Bueno, pues tenés al señor Thor. Sí, sí. Sí, pero esos son los que vivimos en el... Pero eso fuera de la ley. Ese es bien cyberpunk porque cabal, es un elemento tecnológico, pero causado por Mara que no tiene la influencia monetaria y está técnicamente el fuera de la ley. Torres es claro. Underground. Sí, eso es el señor Torres es nuestro underground. Nuestro, es un cyberpunk, señor Torres. Nuestro, ¿cómo se diría? Nuestra Matrix. Pero, bueno, él dice, mire, no soy profeta, yo solo... Uh-huh. O sea, voy a donde va la historia, pues, no, sí. no me pongo a pensar cómo va a ser todo, ¿no? Que él solo escribe. El hecho que se cumpla un montón de las cosas que él escribe es pura coincidencia. Yeah. All right. Bueno. Sigue casado por todo esto. Deje ver, en el 2007 él tenía un PowerBook G4 con un giga de memoria. En vez de esposa. Esa era su máquina de trabajo. ¿En el 2004? En el 2007 tenía eso. Un PowerBook G4. Estaba lento para cambiarse, ¿verdad? O sea, que como decían, es irónico que el tipo, el creador del término ciberespacio... Tiene las máquinas medio antiguas ya. Ajá, él es un chamaco de los 60, pues, así, no es así como que... Él es escritor, él es como que... A mí solo dame que tenga Word, ya. Yeah. Uh-huh. Sí, mira, él escribió Neuromancer al estilo Hemingway. Yeah. Y para el 88, dice... No, para el 96 no tenía dirección de correo electrónico aún. Y porque no tenía ni el motivación ni el deseo de recibir correspondencia que lo distrajera de su escritura. Pero escribía acerca de eso, fíjate, precisamente. Y mucho más avanzado, porque ahí casi que pensabas el correo y lo mandabas y ya le caía al otro en el cerebro. Una cambexa. Y le tuvieron que convencer que hicieran un website para él. No, y si te metes al website, no es así como que la gran cosa el website, así que te quedaron. Sino que la todavía foto de él y un par de enlaces a los libros. Todavía tiene así los GIFs animados, ¿eh? Under construction. La calavera en llamas que da vueltas. ¿Sí? Y fíjate que preguntando el bebé bailante de Ali McGill. Acá en esta biografía no indica si sigue casado o no. A saber. Bueno, correos. Alright. Bueno, pero recomendación entonces, ¿cuál? Neuromancer por lo menos, ¿verdad? Creo que es obligado. Es lectura obligada. Es obligado si eres geek y es clásico. Es bueno. Bueno, o sea, aceptemos el libro, es muy bueno. Yo también recomendaría Count Zero. O sea, como libro... Háganle caso al... Standalone es muy bueno. Y también la historia es bien fumada. Sale una tipa que le han implantado un como que el cerebro es un chip orgánico. O sea que puede accesar y almacenar cosas del ciberespacio, pero en el cerebro. Entonces, la tipa en el ciberespacio es un coloso. O sea, supuestamente te metes al ciberespacio y ves, ese es el icono o la representación de esta megacorporación. Ve, es una babosada enorme. o este es el que representa a mi personaje, es un iconito, así que puta, la tipa eclipsa continentes enteros de información porque es tan densamente el chip que tiene. Entonces hay mara que la anda buscando. Y si está en chola, ¿cómo es que no la haya? No, pero en ciberespacio. En la vida real es una niña. Pero chivo, muy bueno, muy buen libro. De ahí los demás no los he leído. Mira, el que después de esto y de hablar de... El de la máquina diferencial, The Difference Engine, lo quiero leer. A ver qué tan bueno es, que lo mencionaban como uno de los notables de steampunk. A ver si es cierto y les cuento aquí un par de meses cómo salió. Wow. Por cierto, tiene cuenta en Twitter William Gibson, por cierto. ¿Y qué escribe? ¿Quién se la manejará? Casi que solo retuitea a usados. Pero sí que hay uno que okay, have removed, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, sí, sí. La cuenta es @greatdismal. Uh-huh. Y William Gibson y sí es verified. Bueno, le vamos a poner ahí que hablamos sobre él y tal vez lo retuitea. Tal vez lo retuitea. Se emociona, lo vi. William Gibson tiene 5 followers. No, mentira. Tiene 146,000 seguidores. Oh. Y anda siguiendo a 145 personas. Hasta muy poquito. Yes. All right. Bueno. Bueno, creo que tenemos... ya había leído varios correos, pero tenemos uno más acá de nuestro amigo Rote S, que nos dice... ¿qué onda, geekos? Fui a ver Guardianes de la Galaxia y estuvo muy buena. Me gustó la interacción de los personajes y cómo se relacionan, aunque de forma un poco rápida, pero bastante natural, y cómo se hacen compañeros. La película en sí es muy ágil y divertida y no notas para nada las 2 horas que dura. Me gustó la explicación, lo de las gemas de infinito y la aparición de Thanos, aunque lo vi un poquito diferente el de Avengers. La música, ni se diga, está buenísima. Los chistes muy buenos sin echar a perder la acción, aunque me hizo falta un poquito, solo un poquito más de la misma, dice acá. También tengo que reconocer que hubo un par de escenas donde casi me hacen derramar el lagrimón. Uh-huh. Star-Lord estuvo genial. Yo por cierto, yo sí lloré cuando se murió. Eso, personalmente. Cuando se murió Groot. Spoiler. A ver, maldito. La música está bonita. Maldito spoiler. Los chistes están muy buenos. Reconocer que hubo una escena donde casi me hacen derramar un lagrimón. Star-Lord estuvo genial, dice acá. Gamora, muy bien, y espero que exploten sus habilidades un poquito más en la segunda parte, así como al Drax. Creo que, eso sí, ¿verdad? Drax no se vio tan powerful en la película. A propósito, le bajaron el nivel de poder. Sí. Creo que Groot y Rocket sí salen bastante bien y hacen del equipo, por el equipo, cosas importantes. Creo que la película se la roba, de hecho, el equipo completo. No sé ustedes, pero creo que a Marvel lo ha vuelto a hacer. Tienen en sus manos una enorme y buena franquicia. Lo único que puedo decir es, pobrecita la DC. A mí me gustó mucho, a la par de Capitán América 2, y sí, le doy 4 puntos geekos. Bueno, ya me despido. Ahora, lastimosamente, no tengo reto para Julius, pero de algo me acordaré luego. ¡Salud! Mejor dicho, de algo no te acordarás luego. Que no, es que él sabe las respuestas. Ah, eso lo puedo probar. Sí, Brito, man. Ahí saca postdata y dice, sale la noticia que dice echa para atrás si cambia Batman vs Superman para marzo. Así que ya le dijeron. Yo me acuerdo que en un episodio de los Kikos predijeron este hecho, creo que fue Julius, pero solo puedo decir mis respetos para ustedes. Fíjate, gracias, Rod. Que, Rod, tenés razón, Marvel tiene otro gol en sus manos. Sí. Pero, especialmente porque sacaron una nueva franquicia, básicamente, donde pueden sacar muchas películas, sí, que no son de superhéroes. Sí. Porque DC Comics acaba de anunciar un plan de lanzar cerca de 15 películas en sí, 6, 7 años. Marvel tiene las suyas. Sony está sacando las de Spider-Man. Fox está con 4 Fantásticos y X-Men. Pero mira, va a llegar un punto que va a haber una recarga, una saturación. Que, hey, los geekos las vamos a seguir viendo y vamos a estar felices de verlas. Pero va a llegar un punto en que ya no va a llegar la misma cantidad de gentes. Mientras sean películas solo de superhéroes. Pero Marvel está sacando, las está derivando a... Este es un space opera. Este es space opera, ya no es superhéroes. La de Winter Soldier ya fue algo, una combinación de superhéroe con thriller, espionaje. Y así van a comenzar. Iron Man 3 también le bajaron. Iron Man 3 le bajaron. La de, se supone, la del doctor, el Doctor Strange va a ser más tirando a terror. Fíjate que hace poco vi en la entrevista que alguien nos recomendó que la viéramos, que nos mandaron por Twitter, creo, o por Google Plus en la comunidad, creo. Que era una entrevista que le hicieron a Chris Pratt, a la chica Gamora. ¿Saldana? Ajá, soy Saldana. Y al que hizo la voz de Groot, Vin Diesel. Le hicieron una pregunta a Chris Pratt, que era que, mira, ¿y qué pensás de que hagan un crossover con los Avengers, ustedes, que no sé qué? Le dicen, no, para nada, no, dice, o sea, lo que ha hecho Marvel ahorita, o sea, yo no sé, dice, pero yo pienso que lo que han hecho ahorita, o sea, es un universo tan grande, donde pueden tener tantas diferentes historias ocurriendo al mismo tiempo, que dice, fuck that, ¿para qué unirnos con aquello? O ponernos a pelear, o no sé, meternos nosotros en el mundo de ellos, cuando nosotros tenemos toda la galaxia para ir a explorar y hacer historias chivas, dice. Uh-huh. Sí. Y francamente yo concuerdo con él, digo, pues, de veras que la película, todas las cosas que nosotros hemos dicho, que nos habíamos quejado, de que se tardaba mucho tiempo en contar el origen, que se tardaba, aquí en esta la arreglaron, porque sí, para mí esto fue que bailaban los héroes, sí, esto lo arreglaron. Oigan, sí, bailaron y bailan, no cayó mal. Y no cayó mal. Aunque yo quisiera ver a Rocket Raccoon hablando y haciendo mierda, jodiendo a Hulk. Nah, bueno. Eso sí sería bueno. Pero tú easy. Demasiado fácil para el Rocket. No, pero sí, siento que está bien. Están agarrando bien esos puntitos, así, eso es como que they get it. Uh-huh. Lo entendieron bien cómo hacerlo y quizás le tomen la palabra a Chris Pratt y digan, sí, tenés razón, cabrón. Hagamos nuestras historias por acá. Que el malo va a ser el mismo, posiblemente Thanos va a andar chingando por acá y chingando por allá y no sé qué más. Ese va a ser el link. Pero no tenemos por qué estar. Vamos a ver qué mencionando los Avengers. Pero con tal de que lo hagan bien, igual vamos a ir. Yeah. Mira, ahí el problema es que los, a medida que tiene más éxito, también está la tentación de tirarle más dinero a todas estas movies que está haciendo la Marvel, por lo menos. Uh-huh. Entonces llega el punto que cabal, el presupuesto se va a encontrar con la cantidad de gente en reducción, como dice Julio, que va a saturar. Hasta que va a haber un flop. Hasta que vas a llegar un flop. Uh-huh. Entonces ahí es donde va a decir, el mercado ya no lo aguanta y se puede hacer atrás. Pero por lo menos la Marvel tiene eso de que tiene una visión única, tiene un plan ya hecho, una estrategia. Cosa que, por ejemplo, la DC está arrancando. Pues. Uh-huh. Sony, a pesar que ya tenía Spider-Man, pues le fue mal en las anteriores. Y la DC está arrancando. Y está arrancando otra vez. Pues. En la tele. Pero Sony también está tirándole a hacer películas de juegos de video, porque van a hacer una película de Uncharted, ya están haciendo casting y todo, van a hacer una película de Last of Us también, entonces ya están sacando más franquicias. Pero no es de que Last of Us va a ser crossover con Uncharted, ¿no? No. Sinister Six con Black Cat, si sale, uh-huh, con Amazing Spider-Man, que va a ser como un universo. Uh-huh. Igual Fox está viendo como arma su universo de los X-Men y de los... Trató de hacer un reboot mutantes ahorita con los mutantes. No sé si Cuatro Fantástico lo va a querer unir de alguna forma. Posiblemente la quieran unir, pero primero tienen que lanzar Cuatro Fantástico solo. Ajá. No, y tienen que armar una buena estrategia, porque de nada les sirve estar con la tontera de los héroes, 5 villanos para llenar la película. Y después el siguiente movie, hay que cambiar un poquito la fórmula, van a ser 6 malos. Pero yo creo que Fox va a perder la licencia de las franquicias que tiene. Y van a terminar tomando las Marvel de regreso. Porque creo Mira, para por lo menos eso, Cuatro Fantásticos es bien probable que lo pierda. Pero para que eso suceda, van a tener primero que echar a la por tierra una franquicia. Un ejemplo, que Cuatro Fantásticos, la película, no sirva. Uh-huh. Que sea quiebra, no una quiebra, pero tenga pérdida esa película y que al punto que diga Fox diga, y sabes qué, ya no quiero hacer otra. Uh-huh. Ya no le saco dinero. Financieramente ya no le voy a sacar dinero. Entonces, hasta ese punto, entonces, puede decir ellos, prefiero negociar con Disney que me, se la vendo de regreso, ahí y puedo sacarle dinero. Tal vez sí, y tal vez eso puede hacer la final, porque al final... Pero ahí tendrían ya que hasta haber agotado hacer películas mierdas de televisión y cosas así. Ah, sí, agotar el tema. Con Cuatro Fantásticos se ve más factible, así como sucedió con el Punisher, que Marvel compró los derechos de regreso. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el... Pero con Spider-Man... No, eso se mira difícil. El punto que yo veo es este, que vos venís, vos sos Sony o sos Fox, vos estás sacando tus películas con tu mentalidad Hollywood, y de repente te estás diciendo, puta, yo estoy compitiendo contra estos cabrones que son los que me vendieron la licencia. Y cada año mis películas posiblemente no van tan bien, aunque las he ido bien con lo de los mutantes, pero puede ser que no vaya, con Spider-Man cada siguiente que voy sacando me va a ir un poquito peor, me va a ir un poquito peor, hasta que, y estos cabrones, les va súper bien cada hitazo que cada cosa que ponen es un gran pencazo. No, quizá mejor le veo cómo se la vendo de vuelta. Recupero dinero. O hay un out. Ajá. Y yo me quedo haciendo otras películas, pues, porque ya vi que en este género de superhéroes, estos cabrones son los líderes. ¿Y ahí qué puedo hacer yo? Y son los creadores de los personajes. Puede llegar todo a ese punto, fíjate, pero aún están lejos. Sí, sí, yo siento que están lejos. Todavía tienen algo de pisto que hacer los otros. Lo que otra cosa que pasa, y puede decir Sony, hey, yo invierto este montón de dinero para hacer la película Spider-Man, yeah, promuevo el personaje y Disney saca la serie de televisión. La serie sí la sacan ellos. Que no se compara a la ganancia, pero hombre, es una ganancia para directo Marvel Disney. Y todo el merchandising que va detrás del... ¿Y eso por qué lo sacan ellos? Porque ellos solo vendieron el derecho para... para las películas de cine. Qué hijo de puta. Pues es que el que ve toda la ganancia de la película, al fin y al cabo, es Sony, ¿verdad? Y el cómic. Para X-Men, no sé cuál es la situación. Pero en X-Men es bien yuca. Porque no les pueden decir mutantes en los mismos Marvel. Sí, pues, pero... feo eso. En X-Men, la serie de televisión, ¿quién la sacaba? ¿Era Marvel... Era Fox, ¿verdad? La de muñequitos. Y entonces yo creo que ahí... Pero Cartoon Network sacó otra. Que fue X-Men Evolution. ¿Y era quién? ¿Quién la hacía? Cartoon Network. Creo que era Cartoon Network. Ahí la daban, que estaban en la universidad y todo eso. Pero a mí me llama ahí mucho la atención... Ahí no la de X-Men 23, por cierto. Que Disney no está sacando ninguna animación de X-Men. Yeah. Bueno. Bueno. All right. Señoras y señores, después de esa muy seria... retrospectiva del mundo Marvel y de ya me dolió la cabeza, muy serios. Sí. Vamos a contar un chiste de pedos. Había una vez un pedo, no. Piedra de amigos. A ver. ¿Cómo murió el inventor de la cama de piedra? Saltó en la cama. Aplastado. No, de un almohadazo. No, oh, nice. Inventó la cama, no las almohadas. Ahora, señoras y señoras, después de ese chiste pierde amigos, esperemos que por lo menos tengamos 1,000,000 de amigos y así más chistes pierde amigos poder contar. Los esperamos por acá la próxima semana. Queremos agradecer a los productores ejecutivos antes de irnos, espérate. Los productores ejecutivos esta semana fueron Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Ay, también, antes que se nos olvide, este miércoles esperamos el debut. Yes. Este miércoles se estrena el primer episodio de Geek Cosplay. ¿Qué es eso? Ya lo vas a ver el miércoles. Lo pueden buscar pendientes en el geekcosplay.com o en comicgeekos.com. Eso es. Hasta que en otro sitio, mira, yo creo que no está... Sí, después de repente va a salir con su propia onda, ¿no? Ahí en geekcosplay.com pueden entrar y ya ven ahí varios articulitos. ¿Qué? Chiquitos. Chample. Necesitamos más chicas en bikini. Sí. Alright, señores y señores, nos vemos la próxima semana. Nos despedimos nosotros con esta cancioncita de AC/DC. Pásenla bonita y nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! ¡Qué bárbaros! Señoras y señores, estamos de regreso porque se nos había olvidado comentarles que... A ver, ahí está. ¡Ay, se me perdió el archivito! Les queríamos comentar que tenemos preparados para ustedes un sueño de Brito Mann. Un sueño rico, otra vez Brito Mann, y que a saber qué es, ¿no? Bueno, este sueño como que lo escribió uno de los que escribió uno de las películas anteriores de Spider-Man, porque empieza un poco deprimente. Resulta que estábamos así, varios de los geekos, incluyéndome, en la entrada de un convento al que llegábamos muy seguido. Como que ahí estudiábamos. Era como monjas. Sí, sí, monjas y monjes. Okay. Y había un monje que yo lo veía así como con sotana roja, que me agarraba de chingar, pero me chingaba, me jodía, me hacía la vida imposible. Y yo, puta, ahí viene esto otra vez, este monje, hijo de la gran puta. Y resulta que yo andaba súper deprimido porque la locación a donde quedaba ese convento quedaba lejos de un lugar a donde yo necesitaba llegar a traer algo que no sé qué era, que lo necesitaba porque mi mamá tenía Alzheimer y ese era un ítem que le iba a ayudar a recuperar la memoria por algún motivo. Uh-huh. Y todo el mundo me decía, no, hombre, no, si es que mira, queda demasiado lejos, no vas a llegar a tiempo, ¿para qué vas a ir? Y yo, yo desesperado. Cambia la escena y estamos de regreso en el lugar. Yo todavía ando así, todavía peor, porque ya se había muerto mi papá. Y yo así, pero desesperado. Y el monje otra vez ahí jodiéndome. Y en eso llega Rafa Man, que tuvo un papel bastante protagónico en este sueño. Y llega y me dice, mira, vos ahora que andas así de deprimido, vale verga, me dice, démosle ya al plan, pongámoslo en efecto. Sí, tenés razón, le digo yo, démosle. Cambia completamente la escena y ven ahora a Rafa Man en un edificio a la par del convento. Puta, con un vergo de computadoras, con equipo para estar monitoreando el convento, y me estaba dando instrucciones a mí de cómo infiltrarme. Y yo estaba como subiendo en una torre. Ahorita dale, no, mira que viene aquí gente, no, tal, puta, así, espionaje palomísimo. Y la onda es que yo tenía que llegar hasta la parte más arriba de la torre porque ahí había una mesa de madera que tenía escondida una obra de Da Vinci que nos la queríamos huevear. No era de Dalí, de casualidad. No, era Da Vinci. Ah, okay. Salvador Da Vinci. Sí. Salvador Da Vinci. Y mira, yo llego y veo la mesa. Era una mesa de madera redonda, cabrón. Y como que veas esas mesas de madera que le has puesto volados calientes y que se chalean, uh-huh, que quedan partes blancas así las manchas. Pero se veía como una mancha así como una estrella y otras más pequeñas. Y yo la tenía que girar para alinearla y de alguna manera abrirla y sacar lo que estaba escondido ahí adentro. Uh-huh. Pero yo no le daba, y aquel púrate que iba una monja, y yo puta volando verga. Hasta saqué el iPhone. Da Vinci Table. Y me salía con otra pausada. Da Vinci Table Alignment. Y puta, mira, y aquel como me dice enano, ¿verdad? Puta enano, apúrate que hay una monja, puta. Mira, y entra la monja y solo ves que yo la agarro así con el brazo del cuello y la monja se desmaya. Mira, vea, o sea, qué paloma soy. Por el aroma del sol. Me imagino, no me había bañado. Y yo, qué paloma soy. Puta, y empiezo a apúrate, me dice. Y vale verga. Y agarro la mesa, le doy vuelta y ahí estaba pegado como un sobre abajo. Eso es lo que estaba escondido. Eso es lo que estaba escondido. Aquí las instrucciones para mí. Y entonces empiezo ya a quererlo jalar y se despierta la monja. Mira, puta, mala onda, pero yo solo veo que la monja se despierta en el sueño, obviamente. Le dejo ir un talegazo. ¿Una patada, pero, o qué? No, de mano a la cara, cabrón. O sea, así sin decir agua, va, bla, bla, bla, bla, va. Puta, arranco la babosa y salgo corriendo. Y oí como me iba escondiendo. Como aquel siempre, puta, mira, viene un vergo de mar allá para arriba. Me dice, ya te descubrieron. Uh-huh. Y solo ves que eran gradas así, redondas, porque era una torre. Espérate, pero Rafa estaba ahí con vos o por, no, o por Rafa, radio. Rafa estaba, yo tenía un earpiece. Yeah. Entonces, solo ves que yo me colgaba de la, del pasamano de las, ajá, de las gradas para que nadie me viera. Ajá. Y ahora que yo me pongo a pensar, puta, si es que si vos te colgás del pasamano de una grada, o sea, el que va subiendo, te ve que estás ahí acurrucado, ¿verdad? O sea, no es como un buen plan. Pero en el sueño, puta, decí que estabas viendo. Funcionaba súper bien. Decí que estabas viendo Assassin's Creed. Ajá. O sea, puta, yo me colgaba y me tiraba para un lado y puta, y vergo, y pum, llegué hasta abajo, ¿verdad? Uh-huh. Salgo y era como la entrada principal otra vez del monasterio, pero era como una cocina. Uh-huh. Y en la cocina había una mesa como desayunador y un pantry. En el pantry estaba sentada otra monja, bicha, a saber qué era. Y el monje, hijo de puta, el que me chingaba, desayunando ahí, uh-huh, pero el bicho bien tranquilo. Puta, yo cuando lo veo, come mierda. Y el chavo me ve, se levanta. ¡Ey, qué onda! Me dice, pero bien tranquilo. A saludarte. A saludarme. ¡Ey, qué onda! ¿Cómo está? ¡Bum! Otro pijazo a la cara, cabrón. Era el hermano gemelo. Mira. Puta, pero pijazo, que cae de talegazo, ¿verdad? Y yo solo volteo a ver a la chava, y la chava, está bueno, me dijo, puta, mucho te chinga, vergón. Salgo corriendo, pero salgo por la parte de atrás del monasterio, ajá, me salto el muro, y había como un espacio vacío, como un predio baldío, y ahí yo iba hablando con Rafa, ¿verdad? Otra vez. Puta, mira, me dice, funcionó el plan, ahí van un vergo de cabrones para arriba, me dice, ya se dieron cuenta. Ah, vergón, ¿verdad? Porque hasta entonces, de alguna manera, caí en el sueño, ¿eh? Porque yo como que estaba viendo la película. Uh-huh. Que el plan era huevearnos ese cuadro, porque había un monje que era el mero mero de ahí, uh-huh, que era Sean Connery. Y Sean Connery. En el nombre de la rosa, ¿estás viendo? Puta, no sé, gracias, no me acordaba. El cabrón de Sean Connery ya se había hueveado el cuadro, pero nadie sabía, solo Rafa y yo sabíamos. Ah, ya, ya. Entonces, cabal, nos montamos con Rafa. Puta, Rafa tenía un nave, pero un carro deportivo, no me preguntes qué marca. Uh-huh. Paloma, pero que vaya, estábamos a la mierda así. No. Pero en eso, pues, le arranqué y nos vamos a la mierda. Y hablando, puta, mira, me dice, hoy que ese cabrón ya se había robado el cuadro. Uh-huh. Entonces el plan de nosotros era hueviárnoslo, porque Rafa, como lo estaba monitoreando, dice, este hijo puta, primero que va a hacer es ir a ver si el que nos hueviamos era el falso que él había puesto o de veras a dónde él tenía escondido el que él se había hueviado. Uh-huh. Y ya vi dónde lo tiene, me dice, ya sabemos dónde está. Vergón. Puta, mira, me dice, pero ¿y ahora qué va a pasar? Si ya todo el mundo se sabe que lo huevearon, este hijo puta ya solo está de que lo delatemos y lo van a ver y le van a encontrar el original. Sí, le digo, pero también, si ya saben que lo huevearon, él ya lo puede ir a vender y la Mara va a saber que él está vendiendo el original. Puta, sí, me dice, ¿y qué vamos a hacer? Puta, no sé, ya vamos a ver. Y ahí me desperté, se quedó en continuación. Muy próximamente... Versión, sí. La segunda parte del sueño, del cuadro. Ya, a ver qué puta se llama. Sean Connery. Con Chone. Salud, Mar. Salud.